Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Muy buenas, bienvenidos al programa número 14 de Confesiones de un jugador Unplugged. Nos ha costado, pero ya estamos aquí otra vez. Año nuevo, programa de nuevo. Empezamos el 2012 y lo vamos a hacer en buena compañía y, bueno, yo creo que con buenos contenidos. Y conmigo van a estar, porque obviamente lo de buena compañía pues no va por mí, va por los compañeros del foro de Confesiones de un jugador, que algunos de ellos ya son bastante habituales, por no decir casi todos. Está aquí conmigo el Quiquelillo. Hola, confesores, ¿cómo estamos? Está también Dave Lord. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Está también Cookie. Buenas y feliz año a todos. Y más tarde se nos van a unir Eflink y se va a unir Vinland también para contarnos unas cuantas cosillas. Vamos a tener, como siempre, 15 segundos de gloria. Vamos a tener también una retro review, como es habitual. Pero el plato fuerte de este programa queremos que sea un repaso que vamos a hacer a los juegos que más nos interesan de este 2012. Los juegos que más ganas tenemos que jugar, tenemos de jugarlos por una razón o por otra. Así que nos vamos a meter con todo ello enseguida, pero antes queremos hacer una dedicatoria especial, porque este programa 14 de Confesiones de un jugador Unplugged queremos que vaya dedicada a un miembro del foro de Confesiones que bueno, está pasando unos días muy especiales, está a punto de ser papá a todos los efectos, y nosotros que nuestro amigo Álvaro Vicioso, que en el momento que estamos grabando estas palabras está ya con su señora a punto de estar a punto, que dirían en Goma Espuma. Así que, bueno, ahí va la dedicatoria para el pequeño Vicioso, para el gran Vicioso y para la señora de Vicioso. Y lo dicho, esperamos que vaya todo bien, que tengamos pronto un confesorcito nuevo entre las filas del foro. Y lo dicho, que empezamos el programa 14. Pues chicos, ya estamos en 2012 y oye, ¿qué queréis que os diga? Hasta ahora una full, ¿eh? Porque ni hay coches que vuelan, ni vamos por ahí con escafandras y trajes así plateados, ni hay extraterrestres por la calle, ni robots haciendo las tareas de casa. El futuro este que nos han vendido es una mierda, ¿eh? Lo único que tenemos para este año es una profecía de los mayas, que además corta rollos total, hablando del fin del mundo. Así que vaya panorama, tío. Pero bueno, yo la profecía que os puedo hacer es que lo que sí que va a haber este año son más juegos. Y seguro, y vamos, y juraría que no me voy a equivocar a profetizar esto, que con algunos de ellos nos lo vamos a pasar, pero vamos, pero teta, absolutamente. Y si os parece bien, pues de eso es lo que me gustaría que hablásemos un poquito, ¿no? Que hiciésemos un poco, pues un repaso a juegos a los que les tenemos echado el ojo, juegos que vayan a salir este año y que por H o por B pues tenemos ganas de jugar, ¿vale? Por el motivo que sea, no tiene por qué ser necesariamente candidatos a GOTY, pero sí que, bueno, pues por X razón, pues cada uno de nosotros pues quiere jugar a ese juego. Entonces, si os parece bien, pues vamos a hacer como una especie de ronda, ¿vale? Vamos a ir diciendo los juegos que nos interesan de este año y los comentamos un poquito, ¿vale? A ver qué podemos esperar de este 2012, ¿os parece? Muy bien, perfecto. Venga, pues sí, que tú que estás más cerca, abre el fuego y di a ver el primer título que te interesa de este 2012. Bueno, pues vamos a ver. Yo, entre los destacados que tengo para este año, hay uno que me llama especialmente la atención, porque exactamente todavía no sé cómo va a ser, y no es otro más que el nuevo juego de Tomb Raider. Interesante. Y bueno, fuera parte de lo que a todos nos puede llegar a gustar Lara Croft, esta es una saga que yo personalmente he jugado desde el principio, desde que salieron los primeros en PC. Y bueno, tengo ganas de ver la vuelta de tuerca que le van a dar aquí, ¿no? Porque, como bien sabemos, va a ser un reinicio de la saga. Sí. Entonces, ahí está la intriga. Ahí está la intriga porque hemos visto muy poquito. Hace un tiempecillo salió un tráiler que realmente no nos mostraba mucho, pero ya dejaba un poquito del potencial que va a tener el juego. Y tiene como un aire así como más tétrico, ¿verdad? Sí, parece bastante más serio. Y bueno, eso es uno de los cambios más grandes. Esperemos que bueno, que sigan esa línea, porque tiene buena pinta. Yo creo que quiere intentar recuperar el trono perdido, ¿no? Que le robó a Uncharted. Puede ser, no sé, el toque así muy cinematográfico igual. Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo, además, que yo creo que Uncharted debe ser un referente, porque está claro que el Uncharted es el Tomb Raider de ahora. Exactamente. Y realmente yo creo que, hombre, no creo que Tomb Raider deba aspirar a convertirse en Uncharted, pero sí que creo que debería fijarse en algunas cosas para por lo menos pues recuperar un poco el saborcillo que se supone que debería de tener Tomb Raider. El problema de Tomb Raider, que se, vamos, de mi punto de vista, creo que se quedó un poco obsoleto, ¿no? Que era siempre más o menos lo mismo. Y bueno, y de repente, nadie sabe cómo, llega Uncharted y lo desbancó por todos los lados. Sí, yo creo que se estancó, perdió todo el carisma también que tenía, que bueno, pues prácticamente, es que claro, cuando basas un juego más casi en la figura de la protagonista femenina que en otras cosas, pues hombre, también corres un poco ese riesgo, ¿no? Que el personaje se te quede un poco obsoleto, por así decirlo, y pierda el tirón. Da igual el cambio, ¿no?, que le quieren dar. Claro. Claro, claro, lo de rejuvenecer a Lara Croft y también pues meterla un poquito como se supone que está en los primeros días así de aventuras y tal, ¿no? Está un poquito verde y bueno, pues está claro que por lo poco que se ha visto, pues parece que lo llueven hostias de todas partes. Exactamente, porque bueno, quiero recordar que lo que dijeron es que en esta entrega Lara va a ser joven, si no me equivoco va a tener 21 años en este juego. Y va a ser totalmente inexperta y simplemente es la lucha de una mujer normal por sobrevivir sola. Uh-huh. Y sí, bueno, sí. Entre varias cosas que han dicho, hay una novedad que a mí me resulta curiosa, y es que va a haber muertes brutales en el juego. O sea, va a haber violencia más explícita, con lo cual ahí vemos también ese tonito más serio que le están dando. Sí. Y luego aparte, es el primer Tomb Raider, bueno, el primero no, pero sí digamos el primero en cuanto a juegos triple A, en cuanto a distribución comercial seria, en el que está detrás Square Enix. Bueno, como sabemos, ahora es la propietaria de Eidos, ¿no? Y creo que ella tuvieron algo que ver con el del Guardián de la Luz, pero ese es un juego de descarga. Y este Tomb Raider pues ya es una historia totalmente diferente, pero vamos, al principio cuando empezaron a circular bocetos, se hablaba de que bueno, de que igual japonesizaban un poco, ¿no?, a Lara Croft y eso. Muy recomendable el arcade de El Guardián de la Luz. ¿Mm? Muy bueno, muy bueno. Muy bien. Pues nada, vamos a seguir con los juegos del 2012. Venga, Dave, háblanos tú ahora, dinos qué juegos tienes en mente para este año. Bueno, pues espera, que tengo aquí la chuleta. Yo siempre soy enamorado de la saga de Devil May Cry. Y este año, pues, por fin se han decidido a sacar la saga entera del Devil May Cry en alta definición, como han hecho con otros juegos, ¿no? Como el Shadow of Colossus, el Ico, como han hecho también con la saga de Metal Gear Solid. Entonces, pues bueno, yo me acuerdo que solamente estaban disponibles en la Play 2, y luego ya el cambio que se dio fue el Devil May Cry 4, que fue para la PlayStation 3. Uh-huh. Entonces, pues bueno, aquí se nos vende el pack de los tres primeros Devil May Cry. El primero se nos presenta a Dante, creo que bueno, sobra la presentación, el cazademonios de pelo blanco de toda la vida, con su espadón, el hijo del demonio Sparda. En la segunda parte había una eventualidad, y era que para aquella época era toda una novedad, ¿no? Porque esta segunda parte, como os digo, en PlayStation 2 constaba de dos CDs. Una parte la jugabas como Dante y la otra la jugabas como otro personaje, que era Lucía. Y bueno, y el tercero para mí, creo que es el favorito, mi favorito y el mejor de toda la saga. Porque bueno, es lo que estaba hablando antes un poco Quique, ¿no? Se nos presenta un Dante un poco más joven, por supuesto igual de peligroso y de agresivo que siempre, pero como que se ve empezar ahí la forja del cazademonios que todos conocemos. Incluso se llegó a sacar una edición especial en la que podíamos controlar a nuestro hermano gemelo, que era Virgil. Y eso, bueno, pues fue un poco lo que creo que motivó más a la gente a la hora de comprar el juego, sobre todo por el tema de, bueno, de toda la trama que lleva por detrás de los boss. Estamos hablando de boss que a lo mejor ocupaban toda la pantalla, o que no eran uno y luego resulta que eran tres boss al mismo tiempo. En fin, yo creo que es una obra de arte que bueno, la estoy esperando con muchas ganas. Muy bien, ¿el resto habéis jugado a los anteriores de Devil May Cry en PS2? Yo creo que no jugué ninguno. ¿Tú, Quique? Yo los he tocado un poquito, los tres primeros. Es decir, que acabar no he acabado ninguno, pero son juegos que me resultaron muy entretenidos. Y bueno, quería preguntarle a Dave, ya sí, que ha sacado esto, ¿qué opina de la nueva entrega que van a sacar? Bueno, pues a ver, es un tema que tiene abiertos muchos debates. ¿Te gusta el corte de pelo? Bueno, es una opción. No la critico, pero tampoco, no sé, vamos a ver. Es un encargo que se le ha hecho al equipo que hizo el juego de Heavenly Sword, que son los responsables, son Ninja Theory. Y bueno, la verdad que como equipo, la verdad que bueno, tiene un trabajo a sus espaldas que no deja dudas. El único problema quizás que yo veo, que el personaje de Dante está ya muy asentado, ¿no? Y bueno, y ahora de repente te hacen un cambio así tan tan brusco de lo que es el personaje, que ya te digo, hay muchos detractores y la gente no está muy, no sé, como que está a las expectativas todavía, no sabe si le va a gustar, no le va a gustar, pero por si acaso lo vamos a criticar antes de nada. Sí, sí, hombre, la verdad es que la apariencia del nuevo Dante no dejó frío a casi nadie, sea para favor o para en contra, pero el caso es que bueno, la etiqueta de emo se le puso prácticamente desde el minuto uno. Igual es que eso también ha hecho que en uno de los últimos trailers pues se vea un poco como una especie de transformación de Dante, por un tiempo limitado, en el cual pues bueno, bien por efecto de un filtro en pantalla o también por la propia transformación, pues como que bueno, el pelo se le vuelve blanco, sí, la imagen pasa como a destacar más los tonos rojos, entonces claro, recuerda mucho más al Dante clásico con su abrigo rojo y su pelo blanco brillante. Entonces un poco también a mí me parece que era un poquito meterse la venda antes de la herida, eso. Es que lo que te decía, que bueno, el primero de todos, yo creo que marcó época y un hito en lo que es el mundo de los videojuegos. Sí. Y bueno, a partir de ahí la saga se fue haciendo cada vez más grande, ¿no? Pues ya te digo, en la Play 2, en aquella época, eso de tener dos DVDs y que cada DVD fuese para un personaje distinto dentro de la misma historia, era como, esto todavía no se había visto, ¿no? Luego en el 3 hicieron prácticamente también lo mismo cuando sacaron la edición especial. Siguieron jugando con el abanico de tener dos personajes y poder pasarte el juego con los dos personajes. Y en el 4 yo creo que ya se rizó más el rizo todavía y se volvió un poco a lo mismo. De las 20 o 23 misiones que había, creo recordar, casi la mitad, por no decir 15, eran solamente, era del nuevo personaje que se había creado, y 4 o 5 solamente eran reservadas para Dante. Entonces, bueno, pero aún así no era un juego que dejaba, ¿sabes? Que bueno, mantenía la esencia, era, sigue siendo el Devil May Cry. Lo que pasa es que lo que comentabas tú, esta modificación que han hecho, así muy emo, muy, y bueno, ya para los que somos 30 añeros, como que te rompe un poco, como que te deja un poco, no me acaba de convencer. Sí. Pero yo, bueno, de todas maneras, perdonad, obviando la estética, ¿no? Y el cambio de imagen del personaje y demás, los gameplays que se han podido ver, a mí me parece un juego bastante decente y que sigue la línea que nos mostraban los anteriores, ¿no? Sí, eso sí, o sea, eso lo han respetado muchísimo y bueno, han metido nuevos movimientos y bueno, siguen jugando con, ya te digo, con el abanico de posibilidades de todas las artes demoníacas, el tema de los saltos, han cuidado mucho también la estética de las armas, que eso siempre ha sido un punto muy importante en esta saga. Pero bueno, yo que sé, habrá que verlo primero. Es que yo creo que nos ha impactado a todos demasiado el tema del cambio de imagen y todavía no sabemos por dónde cogerlo. Bueno, habrá que darle un voto de confianza por lo menos hasta poder ver cosas más en firmes. Y luego ya, pues bueno, pues si hay que pelarlo, se pela. Venga, pues más juegos, Cookie. A ver, ¿tú a qué le tienes ansias? Pues aunque Kiki me va a criticar, voy a hablaros de Journey, que es un juego que va a salir ahora en primavera de este año, para descargable para Play 3. Y que, no sé, tienes unas imágenes y unos paisajes que son verdaderamente maravillosos. O sea, muy, muy, muy bonito. Tú supongo que, Juan, sí que lo habrás visto, lo habrás... Sí, yo he visto vídeos. Bueno, no he tenido ocasión de jugarlo ni probar ninguna demo ni nada parecido. Pero sí que me parece una propuesta, pues bueno, en la línea, ¿no? Del estudio este que se encarga de... El que hizo Flower, ¿no? Exacto, Flower y Flow. Bueno, son juegos que son diferentes, ¿no? Son más poéticos, por así decirlo, más de transmitir sensaciones. Son juegos bonitos, ¿vale? Que, como diríamos, ¿no? Es un juego muy bonito. Muy especial, sí, es un muy juego especial, muy diferente. Sí. Muy diferente. Yo creo que eso es a mí lo que me llama, ¿eh? Del juego. En sí, toda la estética, cómo se mueven los personajes, los paisajes, luego la historia que tienes que cooperar ahí online para poder avanzar en el juego. No sé, es un juego diferente y creo que eso para mí es lo que más me llama del juego. Exacto, es lo que iba a comentar, que ese componente online le hace, no sé, a mí me da un atractivo al juego muy grande, porque realmente es que digo, los dos anteriores, tanto Flower como Flow, no me han decepcionado, y yo creo que este Journey, pues un título que merece la pena seguirle de cerca, porque bueno, pues es una propuesta que bueno, que en cierta forma, pues es lo que estamos diciendo, es algo fresco. Sí, algo nuevo, algo diferente, que en esta generación de shooters y de todo esto no va mal un aire fresco. No sé, claro. tiene buena pinta y yo hace tiempo que le vengo ya echando el ojo y no sé, esperemos a ver que me defraude. De momento la gente que lo ha podido probar y tal está bastante contenta y que por lo menos promete, así que... Hombre, el arte conceptual que tiene, la verdad es que no, yo creo que no deja a nadie sin poder decir algo, ¿no? Porque bueno, yo he podido ver alguna imagen y la verdad que... ya desde el primer momento como que te marca, ¿no? Que te llama la atención. ¿Esto de qué va? ¿Pero esto cómo es? Claro, exacto. ¿Sabes? Como que te muerde la curiosidad de decir, pero a ver, ¿esto qué? ¿Qué clase de juego es? O sea, pero no tengo que matar a nadie, no tengo que hacer... ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Sabes? ¿Qué tengo que hacer? Sí, sí, sí. Ese juego es el que era así como en el desierto, ¿no? Exactamente. Sí, ¿Puedo recordar? Exactamente, sí, sí, sí. Vas como por unas dunas. Ajá. Y bueno, es que es una extensión muy muy muy vasta de desierto. Entonces, claro, lo que llama la atención es eso, ¿no? Porque de esta gente, es que claro, viendo lo que ya han hecho antes, lo que son capaces de hacer, ¿no? La mente de este señor que está a la cabeza, que es un tal Genova Chen, es que de ahí te puede salir cualquier cosa. Entonces, claro, hacer un juego cooperativo entre varios jugadores que transcurre en un desierto. Entonces, algo tiene que haber ahí, porque de primeras ese concepto dice, bueno, ¿y qué van a hacer en el desierto? ¿Jugar a las tabas o otra cosa? Se supone que tienen que descubrir hay una especie de ruinas milenarias en unas ciudades y tienen que ir atando cabos para solucionar o averiguar algo. Sí. Yo creo que ahí va a estar la gracia del juego, en un terreno tan grande como tú dices, ¿no? Un desierto tan enorme. Exacto. Esa estética, no sé, lo puede hacer muy... Yo sé que quizá no tiene nada que ver, pero yo cuando vi las primeras imágenes y me llamó la atención, igual que cuando vi las primeras imágenes de Limbo. Sí. Vaya, igual, sí. Ese es un juego que entra muy fácil por la vista. Exactamente. Pero que luego estoy seguro que a mucha gente no le gustará y, o sea, habrá muchos que lo odiarán y otros muchos que lo adorarán, seguro. Es de ese tipo de juegos, sí. Creo yo. Sí, es de esos juegos, pues eso. Un juego especial que bueno, que hay que saber por dónde entrarle. Y que yo creo que este tipo de cosas hay que recibirlas con la mente abierta, ¿vale? O sea, es prestarle atención, ¿vale? A ver qué es lo que tiene que ofrecerte el juego. Sí, es como pues cuando alguien te viene, te propone algo, oye, pues chico, tú le escuchas, atiende, valora sus razones y si te convence, pues adelante. Pues yo creo que con este tipo de juegos es igual, es ver qué te propone y probar y oye, pues si te convence bien y si no, pues chico, pues a otra cosa, no pasa nada, hay muchos más juegos. Simplemente, pues, a lo mejor ese pues no es el tipo de juego que te convence. A mí, desde luego, sí que me parece interesante. Sí, la verdad. Tiene buena pinta. Tiene muy buena pinta, sí. Muy bien. Ya el título como que te llama. Claro, Journey, sí, es un título... Sí, no, pero que te quiero decir que estamos acostumbrados, ¿no?, a que la mayoría de los juegos, por el título ya lo sacas, ¿no? No es como los libros, que muchas veces que llevan un título... Y luego resulta que tratan de otra cosa, ¿no? Entonces aquí como que el tema del título es bastante importante. Como que pega. Sí, como que no se ha visto, como que ya te está llamando y como dice, a ver, ¿de qué va esto? Sí. Hombre, viajar parece que ahora hay que viajar. Eso está claro. Así que no creo que mentir, parece que no va a mentir. Veremos. Muy bien. Pues muy bien, la verdad es que estoy muy de acuerdo con este tipo de juegos y bueno, voy a estrenarme yo en esta ronda, pero me temo que yo no voy a ser tan poético, por lo menos con el que voy a decir ahora, pero estoy seguro de que Kike va a estar de acuerdo conmigo. Yo le tengo ganas a Lollipop Chainsaw. ¡Oh, sí! ¡Grande! Y, exactamente. Y yo pues, ¿cómo, perdón? ¿Has dicho zombies? Todavía no, pero iba a decir... Mira, si metes zombies en esa frase, yo ya, mira, paro de grabar y me voy. Pues es que aquí metemos zombies, metemos animadoras, metemos motosierra y, bueno, metemos ahí de todo. Es que yo la verdad es que los trailers que he visto, joder, pues chico, ¿qué quieres que te diga? A lo mejor el juego no es una obra de arte, pero a mí me convence. Yo para pasar un rato divertido y sobre todo pues eso, con acción descerebrada, decapitando zombies a diestro y siniestro y encima pues eso, haciendo cosas así, ¿no? tan llamativas, ¿no? Tan, pues no sé, tan idas de olla, ¿no? De estas que tiene Suda 51, como jugar a baloncesto con las cabezas cercenadas, ¿no? De que vas cortando por ahí, o esos momentos de barra de striptease cuando el protagonista hace así el bailecito y hace el especial con la motosierra. Oye, yo qué sé, es un tipo de cosas que dices, joder, vale. O sea, bien, póngame tres, ¿por qué no? O sea, parece divertido. Yo es lo que le pido a un juego, que sea divertido. Y, chico, pues zombies es un ingrediente que ahora está de moda y que a mí siempre me gusta. Pero es que además es eso. O sea, el humor negro que suele tener Suda 51, pues, ¿qué quieres que diga? A mí me lo vende. Y Juan, no nos olvidemos de que hay un detalle incógnita que no sueltan prenda, que es esa cabecita de su novio que lleva colgando. Cierto, porque la cabecita ahí la lleva, pero poco más se sabe. Una de las cosas que sí que se desveló hace poco fue la identidad del malo del juego, que resulta que es el gótico del instituto. O sea, que es el gótico chungo, ¿vale? Que un día pues eso, pues pasa de ser marginado a convertirse, pues eso, en una especie de nigromante súper poderoso. Parece que tiene que ver algo con algún libro que lleva a cuestas. Y bueno, pues es el que transforma a todo el instituto en zombies. Parece que es el que está al mando. Y bueno, pues ahí tenemos la batalla, ¿no? La animadora del instituto contra el gótico. O sea, los geeks y los populares. Es que es la lucha de clases de toda la vida. Esto es la vida misma. Que no nos engañen, que ese tío es malo porque no se ha podido ligar a la animadora. Y ya está, que no hay más. Hombre, a ver, siendo geek, ¿cómo se la va a ligar? Buen Mira. Título este, promete. O sea, la verdad que mezcla zombies, una tía buenorra y luego, no sé, mucha acción y tal, y no sé, tiene buena pinta, la verdad es que sí. Sí, ya te digo, es para mí es el extremo opuesto del Journey, del que acabamos de hablar. Exactamente, porque sí. Journey pues es un juego más sesudo, más lírico, ¿no? Más de belleza, ¿no? En todos los aspectos. Este es todo lo contrario. Este es para mí me huele pues a diversión pura y dura, que luego el juego puede ser un pestiño como puede ser una obra de arte. Pero yo, por lo menos, por lo que he visto, pues me ha picado la curiosidad lo bastante como para querer jugarlo. Yo creo que por lo menos me voy a divertir con ese. Exactamente. Diversión pura y dura. Yo lo catalogo como una mezcla entre Bayonetta y Dead Rising. Y es eso. Es para no complicarse, echar una tarde divertida sin pensar en una historia enrevesada o cosas así. Es simplemente divertirse. Exacto, veremos qué tal. Yo, a mí, ya os digo, de momento pues me triunfa bastante. A mí por lo menos me promete. Veremos si luego. Si pusieran un multijugador, Juan, ya. Oh, bueno, eso ya sería. Eso sería tremendo si tuviese un multijugador online. Veremos. A ver qué sale de ahí. Quique, tú sigues. Muy bien. Bueno, pues siguiendo en la línea de ese tipo de juegos. Por lo gráfico me refiero, más o menos. Yo estoy esperando un juego que en otros lares ya lleva bastante tiempo editado, pero aquí va a llegar, si no me equivoco, sobre febrero. Y no es otro más que Catherine. Catherine, sí. Llega, pues creo que la semana después de San Valentín. Justito, oye, para pedirse a la novia que te lo regale. Exactamente. Y que la tenga. Bueno, sí. O el que no la pierda después de pedir este juego. También. Y bueno, como sabemos, más o menos es un juego de plataformas y puzzles que nos cuenta la historia de un tal Vincent, que es un hombre que está saliendo con una chica que se llama Catherine, con K, y que curiosamente conoce a otra Catherine con C, que es la chica, digamos, protagonista de este juego. Y a partir de ahí comienza a tener horribles pesadillas, incluso está al borde de la muerte. Abre. Entonces, lo que nos toca es digamos, vivir esa vida y todo lo que le está pasando a este pobre hombre. Esa es la conciencia que no la tiene tranquila. ¿Sabes? Sí, yo tampoco la tendría. Sí, bueno, yo es que no dormiría, ¿sabes? y bueno, y es eso. Y por lo visto el juego nos propone una temática bastante adulta en cuanto a moral y mentalidad se refiere. No solo por el toque erótico que pueda tener el juego y demás, sino en las decisiones que tienes que tomar. Y luego el juego parece que está, bueno, por lo menos uno de los puntos básicos parece ser puzzles. Exacto. Puzzles y plataformas a puñados. A tutiplén. Sí, lo cierto es que este personaje de Vincent, en el reciente remake de, me parece que del Persona, creo que es el 3, uno de los remakes que han sacado recientemente de Persona, no recuerdo ahora mismo la entrega exacta de todos, pero es un personaje que sale de refilón en una escena, es una escena que por lo visto han añadido ahora, ¿no? Y cuando el personaje que nosotros controlamos en este Persona entra a un bar, en la barra está sentado Vincent, que está como pensativo, ¿no? Entonces, si te acercas a hablarle, te dice algo así como, ¿qué quieres? Estoy aquí yo con un problema que tengo, tal. Y el tío está dándole vueltas precisamente a esto, al tema de las dos chicas, ¿no? Y entonces ya como que te lo dejan caer ahí un poquito, haciendo un poco ahí de enlace entre los juegos, y valándolo todo ahí en el mismo universo. Es una cosa que, la verdad es que, y ahora que sale, ahora que saco yo el tema de los Persona, Atlus es una compañía que últimamente está haciendo juegos que bastante, bastante interesantes. Pues sí, veremos a ver qué sale, a ver qué nos ofrece esta compañía. Y bueno, supongo que si esto le va bien, dará pie a que nos traigan más cositas en el futuro. Pues sí, ojalá, porque yo te digo, la verdad es que por lo menos los juegos de la serie, bueno, tanto los Persona como los Shin Megami Tensei, que son básicamente los que pertenecen, y bueno, y este nuevo juego de Catherine, la verdad es que son productos de esta casa de Atlus que bueno, pues dentro de lo que es el panorama japonés actual, pues yo creo que es de lo más notorio que va saliendo. Así que está bien, que aunque haya tardado un año prácticamente, porque en Japón ya, pues es lo que comentaban, ¿no? Que ya lleva un buen tiempo en el mercado, pues está bien que llegue a Occidente y que podamos echarle un tiento también. Pues venga, más cositas. A ver, Dave, dinos. Bueno, pues yo voy a seguir con la polémica. Y otro juego que estoy esperando como agua de mayo es el Metal Gear Rising Revengeance. Y bueno, pues, ¿qué deciros? Rompe con toda la dinámica y con todo lo que hemos conocido de los Metal Gear. En esta ocasión, el protagonista es Raiden. Era, bueno, para creo que no sé si lo habéis jugado todos. ¿Tenéis conocimiento de algún Metal Gear? Sí, bueno, sí. Yo he jugado, bueno, sí, todos. Los cuatro sí. Metal Gear Solid, sí. No los he completado todos. Sí, pero decía. Sí, bueno. Sí, no, yo decía que yo había jugado los tres primeros, que el cuarto lo tengo sin abrir porque me asustan las cinemáticas muy largas. Lo mismo que a mí. Pues armados de paciencia, ¿eh? Ahora, también os digo que es una obra maestra. Sí, yo el cuarto es eso, el que menos he jugado. Pero bueno, yo la verdad es que los que más horas he dedicado han sido eso, los tres primeros, en especial el tercero. Vamos, el tercero es que a nivel personal me encanta, la verdad. Bueno, pues como os decía, en esta ocasión llevamos a Raiden, que era en la primera entrega era un ninja, el ciber ninja, ¿no? Que nos atemorizaba a todos en la primera parte. Y bueno, pues vamos a ver, este juego estuvo a punto de no salir porque ha habido bastantes complicaciones y problemas, porque bueno, por los productores, ¿no? De la productora Kojima se quedó un poco atascada con lo que es el proceso y la creación de la historia del juego y no tenía muy claro por dónde tirar. Entonces, pues algo muy raro, pidieron ayuda y bueno, pues acudieron a los desarrolladores de Platinum Games, que son responsables de, entre otros títulos, de Vanquish. Pues entonces, con eso creo que está dicho bastante. Se han buscado muy buena ayuda, porque desde luego si algo ha demostrado Platinum es que los juegos de acción sabe cómo hacerlo. Pues no solo Vanquish, Vanquish es un buen ejemplo, pero yo quiero remitirme a Bayonetta. También. ¡Ay, Bayonetta! Pues tengo que deciros para buenas noticias para todos, porque el motor gráfico que lleva el Metal Gear nuevo es el de Bayonetta. Bien, bien. Y bueno, pues ya os digo, aquí interpretamos a Raiden y se incorpora un concepto nuevo, que es un término japonés que se llama Zandatsu, que es cortar y coger. Entonces, pues bueno, pues aquí tenemos la peculiaridad de que como buen ninja que somos, vamos con nuestra espada y lo podemos cortar todo. Y cuando digo todo, es todo, cualquier parte del escenario. Joder. Es decir, podemos cortar cachitos de escenario para usarlos contra los enemigos. Efectivamente, o incluso los propios pedacitos que sean del enemigo. Ah. Hay varios vídeos colgados y hay un momento como que el momento este, ¿no? El time bullet, ¿no? El tiempo bala que se retrasa todo, ¿no? Y va más despacio como en Matrix. Y bueno, pues vemos a nuestro amigo que parece un cocinero de sushi de toda la vida. ¡Qué manera de cortar, señores! Vale, posee el espíritu del chef Ramsay, ¿no? igual. Pues, le invade su pasión. Nostalgia. Le invade la pasión por la cocina. Bueno, por lo menos si se le acaba el trabajo matando por ahí, puede ir a un restaurante a cocinar, que la que no. Sí, hombre. Bueno, desde luego, trabajo no le va a faltar. Es que ya os digo, hay una escena que sale cortando un Metal Gear. Madre mía. La Virgen. O sea, con lo que, bueno, todos que lo hemos jugado sabemos lo que nos costó matar al hablando mal y pronto. Sí, bueno, pues, o sea, es que creo que más o menos conocemos la envergadura de un Metal Gear, vamos. Sí. Tendrás que meter un pitidito ahí, Juan. Bueno, no pasa nada. Bueno, que era bastante sencillo, ¿no? Pues ya os puedo decir que llega este señor y hace así, pim, pum, pam. Venga, siguiente. Yo creo que lo bueno que tiene este Metal Gear es completamente diferente, ¿no? Es pasa de la esencia Metal Gear y se desvincula un poco de eso. Y puede que le ayude a la coletilla, pero yo creo que en sí el juego, ¿no?, es completamente, no sé, si la gente se espera un Metal Gear al uso, creo que va un poco mal encaminada, ¿eh?, en mi opinión, no sé. Sí, pero que te digo que estamos igual que antes, que con el Devil May Cry, hay gente que está, vamos, yo en este caso estoy, vamos, encantadísimo y deseándolo. Claro. Porque yo te digo, a ver, los Metal Gear, pues sí, nos vamos a reconocerlos, son obras maestras, cualquiera, el que cojas, el que quieras. Pero como que a veces como te ves un poco limitado, ¿no?, con el tema de la infiltración y todo lo que conlleva. Y bueno, pues aquí es lo que dices tú, que se le da un soplo de aire nuevo que no tiene nada que ver. Y joder, esto de, mira, paso de estar aquí agachado esperando a que pase, saco la espada y te corto la cabeza. Y más sí. No estando Kojima por detrás, no sé, va a cambiar mucho, va a cambiar. Exacto, sí, es que incluso el propio Kojima ha dicho que bueno, que a ver, la gente, porque empiece el título por Metal Gear, que no se espere un Metal Gear Solid, porque no es un Metal Gear Solid, o sea, está basado en el universo de Metal Gear, pero es otro tipo de juego, o sea, no es un juego de infiltración. Y es lo que dice, o sea, no es estar oculto en un sitio esperando el momento para salir, no, o sea, aquí es ir a saco. Y es un ataque muy ágil, muy ágil, muy muy rápido. Y de hecho es que el propio subtítulo del juego, no sé si lo conserva, pero cuando estaba todavía en desarrollo por Kojima Productions, cambiaron ese Tactical Espionage Action de Metal Gear Solid, lo cambiaron por Lightning Bolt Action. O sea, es muy... Para mí es toda una declaración de intenciones, o sea, es decir, vale, vamos a dejar de lado el espionaje y vamos a darte un juego rápido. Claro, y eso a la compañía esta le viene, vamos, que sí. Con Bayonetta, bueno, con Vanquish, claro, es que le viene perfecto. Mira, ya digo, que lo que os comentaba antes, que cómo tenían que verse de apurados, ¿no?, los estudios de Kojima para pedir ayuda, porque no sabían ya para dónde tirar, ¿no? Según dicen, le pidieron ayuda a Platinum porque Kojima quería que su juego funcionase a 60 FPS y ellos no conseguían, con todo lo que querían meterle, que funcionase a 60 FPS. O sea, no podían darle el toque este frenético de sí, acción de que da Platinum. Sí. Exactamente. O sea, eso es lo que se ve que es lo que perseguían. Entonces, claro, yo por eso digo que se han buscado buena ayuda. Yo creo que ahora mismo pues era la opción ideal para hacer este tipo de cosas. Cómo le salga luego, pues bueno, pues ya veremos. Sí, porque no está confirmado, posiblemente no salga por la complicación que conlleva, pero se había planteado en un momento el uso del Kinect o del Move. ¿Kinect? No lo veo yo eso, ¿no? Ya os digo que estaba planteado, pero yo creo que es bastante complicado. Por lo menos para la versión Xbox, el Kinect, no sé yo. Hombre, para lo de los cortes es gracioso, pero es que no. Yo no. Creo que puede llegar a cansar más que ayudar. Muy incómodo eso. Yo es que veo que ese modo de juego posiblemente requeriría que el movimiento fuera sobre raíles o algo. Sí. Y porque una cosa es, como se hablaba antes en otros programas, el Fruit Ninja. Sí. Que bueno, vale. Te ríes, a ver, más bien, pero aquí en este juego y las dimensiones que crea, no sé yo, no... Ya os digo que está planteado, pero como todavía está en desarrollo y se supone que sale este año, a ver con qué nos sorprenden. No, a ver, ahí, la verdad es que ahí no lo compro, el tema del control gestual, pero bueno, lo que os tienes que el juego en sí, pues sí que parece que por lo menos pueda estar entretenido. Así que, pues nada, lo he dicho. A ver cómo les queda. Y a ver qué sale de ahí. Cookie, tu turno. ¿Qué más cosas esperas para 2012? Pues a ver. Alan Wake. Alan Wake American Nightmare. No sé si habréis jugado vosotros, lo habréis visto. Supongo que habréis oído hablar. Y bueno, la segunda entrega, que por desgracia no se va a ver en formato físico, y lo van a meter descargable en formato de arcade, sale dentro de nada, de apenas un mes o un mes y medio. Y bueno, se supone que tiene más acción, que es lo que mucha gente pedía, con más tiros, más armas y tal. Creo que van a romper un poco la esencia de lo que pretendía ser Alan Wake, ¿no? Que era ese guión fabuloso y esa, no sé, esa entorno tan tan oscuro y que te transmitía tantas sensaciones tan tan oscuras, y estaba muy bien. Pero bueno, a ver, le tengo ganas, por eso lo pongo aquí como uno de mis preferidos para este año. Y a ver en qué se queda. No sé, de momento yo los vídeos que he visto y tal, tiene buena pinta, pero bueno, ya os digo, el tema de que le hayan puesto más acción y tal, no sé, le puede restar puntos. Veremos en qué se queda. Sí, hay como una tendencia preocupante, creo yo, de cara a los juegos actuales, que es tirarlos más hacia el tema de la acción y dejar de, exacto, a lo que vende, ¿no? Y dejar de lado pues la premisa original del juego, porque con Mass Effect está pasando, ¿eh? Mass Effect empezó como un RPG, ahora es un shooter casi casi puro y duro. Sí. Dragon Age también he escuchado gente que se queja de que se ve que le han dado también más papel a la acción que a otras cosas. Con Resident Evil, bueno, el cambio de Resident Evil es evidente, y con Alan Wake tres cuartos de lo mismo, porque Alan Wake se vendía como un survival, prácticamente, o si no como un survival, con un juego con una ambientación muy muy siniestra, muy oscura. Yo tuve ocasión de probarlo, jugar unas poquitas horas, y la verdad es que el juego, pues la ambientación que tiene, a mí me encanta, ¿no? No he llegado a completarlo, pero lo veo un juego pues muy muy interesante, muy muy curioso. Y esta segunda parte de American Nightmare, pues igual es como que renuncia un poquito a eso en favor de otras cosas. Yo no sé si es un paso acertado, por lo menos personalmente. Yo creo que es un paso atrás, pero clarísimamente. Además, falta verlo, falta jugarlo y tal, pero bueno, tú te pones Alan Wake y juegas el primer capítulo y, o sea, vale que igual el juego luego pierde, pero está claro que no puede mantener ese tirón que mantiene el primer capítulo. Sí. Pero es que te quedas embobado. O sea, a mí me encantan los survival horror y lo esperaba con muchísima ansia, y a mí el juego no me defraudó para nada, en absoluto. Pero es lo que te digo, esa esencia que tenía Alan Wake, el primer Alan Wake, creo que con esta la van a perder un poco. Y a ver en qué se queda, no lo sé. Habrá que esperar. Bueno, pues sí, pues habrá que esperar. Pero bueno, estamos un poquito violentos últimamente, porque hemos hecho un repaso a unos cuantos juegos de acción, y mi niño interior está empezando a temblar un poquito, ¿vale? Entonces yo, para el siguiente juego, voy a tirar un poco por esa vía, y voy a decir que el que posiblemente es el juego que más espero de todo el año, y no es otro que Ni no Kuni, de Level 5, en asociación con el estudio Ghibli de Hayao Miyazaki, que bueno, pues esto, pues para mí ya son palabras mayores. O sea, estudio Ghibli, que creo que indiscutiblemente es el mejor estudio de anime que existe ahora mismo en Japón, y eso, pues Level 5 o Level 5, pues los responsables de la serie de Profesor Layton, de los últimos Dragon Quest, una compañía, responsables también de White Knight Chronicles, una compañía que realmente pues tiene una mano para los RPGs, que bueno, que está demostrando pues ser una compañía puntera. Y realmente lo que se ha visto hasta ahora del juego, o sea, la única palabra para describirlo es precioso. O sea, es prácticamente un anime en movimiento. Es fabuloso. A mí me llama muchísimo la atención, no solo por el nivel técnico, sino porque, bueno, pues sabiendo de lo que son capaces tanto unos como otros, pues yo espero un juego con una historia pues capaz de llegar a tocarte la fibra, ¿no? En algún momento. Con un sistema de juego muy de action RPG, pero también con alguna cosa curiosa. Y es que tiene un sistema como de ayudantes, ¿no? Tú puedes, por lo que se ha podido ver, puedes llamar a criaturas para que luchen a tu lado. Puedes hacer uso también de determinados conjuros que en la versión de Nintendo DS va a haber que hacer en la pantalla táctil. En la de PS3 se decía que posiblemente usaría el Move para imitar movimientos de una varita mágica y que esos conjuros pues vendrían en el propio libro de instrucciones. También pues a modo también un poco pues de mecanismo antipiratería, ¿no? Para tener el librito, ¿no? Y saber qué pases tienes que hacer en cada momento. Yo como digo, pues bueno, este es el juego a día de hoy posiblemente el que más espero, porque de verdad me parece un juego, los trailers me parecen fantásticos, la banda sonora es soberbia, la banda sonora es a cargo de Yohji Saishi, que es un compositor muy reputado, muy laureado y bueno, muy bueno, hay que decirlo así, el tío es buenísimo. Y como digo, pues me parece, la verdad es que me parece una pequeña obra de arte. Luego ya, pues cuando salga y lo tengamos en las manos, pues ya el tiempo me dará o me quitará la razón. Pero desde luego es un lanzamiento que a mí me llama muchísimo la atención y tengo muchas ganas de jugarlo. No sé si vosotros habéis visto algo de Ni no Kuni o habéis visto algún vídeo o algo. No, sí. Pero por lo que has dicho, a mí me llama mucho la atención. ¿Tú sí que has visto, Kuki? Sí, es un juego que hace tiempo que había escuchado de él y venía siguiéndolo. A mí el tema, sabes, que RPGs y tal no son lo mío, pero bueno, sí que es lo que tú dices, la ambientación que tiene, el colorido, los paisajes, y sobre todo que es un juego así como muy japo, ¿no? O sea, con ese tipo de dibujo y tal, no sé, tiene muy, muy, sobre todo lo que tú dices, es muy bonito a la vista, lo ves y es de esos que te quedas un poco mirándolo y dices, jo, muy, muy, muy bonito. Curioso por lo menos sí que es. Sí, sí. Tiene todo el espíritu de, bueno, de las películas de Ghibli, porque se nota la mano que le han puesto ahí. Sí, tú lo ves y irremediablemente te vienen a la cabeza pues películas pues como Ponyo, como La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro, o sea, este tipo de películas porque es que es esa misma estética, los mismos movimientos, el mismo colorido. Exacto. Y es que ya te digo, o sea, son dos factores ahí combinados, o sea, por un lado la magia del estudio Ghibli y por otro la magia de Level 5, que además que es una compañía que también es una de mis favoritas también a nivel personal. Yo creo que hasta la fecha me parece que no han sacado un juego que no me guste. Y sinceramente espero muy grandes cosas de ese juego. Está previsto, me parece que salga, no sé si de cara a verano o en el segundo cuatrimestre o algo así, pero vamos, yo desde luego ya te digo que es el juego que con más ganas estoy esperando. Es exclusivo, ¿no?, de Play 3. Play 3 y Nintendo DS. Se anunció primero la versión de DS y luego ya se dijo que en tema de consolas de sobremesa sí que sería exclusivo de Play 3. Pues habrá que esperar a veranito, ¿eh? Pero sí, la verdad es que yo hace tiempo que lo seguía y tiene buena pinta. Yo desde luego lo tengo, vamos, bueno, anotadito, ¿eh? Ya, sí, sí, ya te digo, luego pues el resultado pues podrá ser una cosa u otra, pero yo a mí desde luego es la impresión que me da. Más cosas. A ver, Quique, dinos, más cosillas. Bueno, pues yo voy a seguir en mi línea, seguimos con aventuras de acción, que es lo que a mí me gusta, y nos encontramos con Max Payne 3. Uh-huh. Vuelve. Vuelve. Vuelve. Vuelve. Un poquito más viejecillo, pero vuelve. Pues bueno, entrando en materia, pues Max Payne 3 empieza el juego unos 12 años después de los acontecimientos que hubo en Max Payne 2. Y bueno, en este vemos aún más que visiblemente, por lo que decíamos, ¿no? Está más viejo, es más violento y está mucho más cansado del mundo que nunca, ¿no? Está un poquito harto el hombre por todo lo que le ha pasado en su vida, que no vamos a contar para no hacer spoiler, pero se sabe de los anteriores Max Payne. Y bueno, en este juego vemos que ha dejado el Departamento de Policía de Nueva York, ya no trabaja de policía, y se ha metido a trabajar, digamos, como en seguridad privada, guardaespaldas, algo así, de una familia adinerada de Sao Paulo, allí en Brasil. Y bueno, estando ejerciendo este trabajo, por casualidades de la vida, pues descubre que sus problemas le siguen persiguiendo, ¿no? Que no se ha librado de todos los problemas del pasado. Y ahí le tenemos, que va a volver a hacer frente con sus tiroteos, con su fabuloso tiempo bala, que si no recuerdo mal, si no ha sido el predecesor de esto, ha sido de los primeros. Y bueno, veremos qué nos sucede. Creo que fue el primero, ¿eh? Sí, sí, fue el primero de todos. En el primer Max Payne fue cuando se sacó. Sí. Pues... Fue lo que sirvió luego de precedente para el resto de los juegos. Sí, por lo menos así de forma llamativa, el que más lo publicitó, y de hecho el que, donde lo bautizaron como tiempo bala, fue sí, Max Payne. Fue Max Payne, sí. Exacto. Y bueno, y teniendo en cuenta la compañía que lo ha cogido, ¿no?, que retomó este proyecto, que no es otra que nuestros queridos amigos de Rockstar, para mí ya es un sinónimo de calidad y de garantía. Yo no sé cómo lo veis vosotros. A mí la verdad es que me chocó el cambio de aspecto de las primeras imágenes que salía Max, porque salía calvo, barbudo y fondón. Y la verdad es que fue aquello un poco como decir, ¿qué pasa aquí? Y poco a poco, a medida que se han ido viendo más cosas del juego, pues sí que es verdad que iba creciendo en interés, ¿no? Y no sé, yo creo que puede estar bien. Hombre, hay que tener en cuenta que bueno, como hemos dicho, son 12 años más de lo que ya tenía en Max Payne 2, que el hombre no era un chaval. Uh-huh. Y bueno, lo que muchos pensamos, las primeras imágenes que vimos ya hace mucho tiempo, es que se había quedado calvo. Pensábamos que el hombre estaba calvo y no, resulta que es que se rapa la cabeza en este juego y claro, eso despistaba, lo que tú decías, la apariencia que le dieron al principio, a mí eso no me presagiaba nada bueno. Claro, es que era como que se había dejado mucho, ¿no? Era como que se había amarujado demasiado, más fin. Exacto. Entonces, claro, no lo veía muy capaz de pegar tiros a cámara lenta, ¿no? Pero bueno, parece que retomó el buen camino. Se apuntaría a un gimnasio el hombre o se compraría un Kinect para hacer ejercicio, no lo sé. Sí, sí. Y, claro. Y la cosa va bien. Es fútbol playa, quema muchas calorías. Sí, claro. Río de Janeiro es fútbol playa lo que tiene. Claro, claro. Sí, eso de bailar samba con mulatas es lo que hay. Todo quema, todo quema. Exacto. Yo creo que la clave de ese título la tiene Rockstar. Es claramente ahí la gran baza que tiene el retomar esta saga. Y si, no sé, yo los vídeos que he visto también lo veo así como muy hollywoodiense, ¿no? Muy rollo película de acción, y eso Rockstar sabe hacerlo muy bien y no sé, tiene muy buena pinta. Yo la verdad es que cuando se anunció me quedé así un poco tal de Rockstar, y luego los vídeos es lo que decís, es que tiene muy muy buena pinta. Yo personalmente le veo un cambio, y es que, bueno, si recordamos, Max Payne 1 y 2 era cine negro, o sea, era cine negro en estado puro. Sí. Todo muy oscuro, una historia muy buena. Todo como muy sucio, ¿verdad? Exacto. Y además una narración con viñetas de cómic. Que eso yo no sé si lo mantendrán en este, pero a mí me parecía algo muy chulo. Y este ya le ves como en Brasil, todo con más luz, más enfocado a la acción. Yo no sé si seguirá ese componente de cine negro, ¿no? Que tan buen resultado le dio. ¿Creéis que Max bailará el ICU te pego? Con Cristiano y con Marcelo. Sí, sí. No lo sé, habría que verlo. Pero vamos, seguramente si hay que ver eso, nos dan un trofeo de oro seguro. O igual es el platino, directamente. Mira, el que sacas un platino bailando ahí en el carnaval. En el carnaval, sí, sí, sí. Pues muy bien, Max Payne 3, también otro título fuerte de los que viene este año. Dave, ¿qué más cosas tienes tú en el candelero? Pues yo, me habéis dado envidia antes con el Lollipop, y yo también soy un romántico, y traigo un juego que se llama Neverdead. Hombre, Neverdead de Konami. El mismo. Sí, señor, muy bien, muy bien. Bueno, ¿habéis visto alguno algo de este juego? Yo he visto unos vídeos muy interesantes. ¿El Cookie, tú has visto algo? No, absolutamente nada. ¿El Kike? No, yo tampoco, pero estoy deseando que me contéis de qué va esto. Bueno, pues Juan, ¿lo hacemos a medias? No, venga, dale tú, que yo estoy aquí sí, cascando todo el rato. Pues bueno, pues vamos a ver. Seguimos un poco la misma línea de antes. Es un cazademonios, pero tiene una pequeña particularidad, y es que, bueno, como todo, que es inmortal, Bueno, vale, menuda novedad, ¿no? Vale, pues agarraos que aquí viene lo fuerte. Se puede despedazar. Sí, ¿cómo? Sí, tú, por ejemplo, estás luchando contra un boss o contra un enemigo y de repente coge y te arranca un brazo. Normalmente en otro juego pues ya se acabaría el juego, tendríamos que volver a empezar. Aquí no pasa nada. Seguimos matando al enemigo o al boss de turno, cogemos nuestro brazo y nos regeneramos. Sí. Ahí va. Es más, es que te puedes liar a porrazos con tu propio brazo. O sea, es como un hombre desmontable. O sea, en un momento dado... Como en el Splatterhouse, que podías liarte a mamporros con brazos, pues aquí igual, pero con nuestro propio cuerpo, ¿no? Es un poco el eje y la dinámica en la que gira todo este juego. Por ejemplo, pues que hay algunas... Yo por lo que he podido leer y lo que está diciendo Juan también, algún vídeo que he visto, hay alguna escena que, por ejemplo, puedes coger tu cabeza, arrancártela y tirarla desde un punto que no puedes pasar para activar una palanca o un botón, ¿no? Muchas veces aquí no, sobre todo el tema de los survival horror, ¿no? Aquí no le ha pasado que, joder, ¿cómo hay que hacer para activar la puerta esta que estoy atrapado al otro lado? Aquí lo tengo muy sencillo, te arrancas la cabeza y la tiras. Exactamente. Sí, sí, e incluso el tema de usar tus propios miembros como señuelo. Por ejemplo, sí. Pues en un momento que hay como unas bestias, ¿no? Como parecías a perros o algo, que bueno, pues directamente pues te arrancas un brazo, se lo tiras y mientras están ahí peleándose por devorar el brazo, pues tú pasas tranquilamente o incluso puedes hacer detonar tus extremidades a distancia. ¡Oh, qué curioso! Sí, sí, hay una escena que, bueno, que está disparando con... Lleva una pistola en cada mano, ¿no? Y de repente, no sé, que parece ser que hay un enemigo que le pega un bocado, se cae el brazo al suelo y él sigue disparando con los dos brazos, pero independientemente. Uh-huh. Y en este tema de... Bueno, supongo que es el punto fuerte del juego, ¿no? El decir, me deshago de partes de mi cuerpo y tal libremente. Pero tiene un límite, me refiero. ¿Puede llegar a quedarse solo en el tronco, por ejemplo? Sí. Sí, sí. De hecho, vamos a ver, hay veces que quedas desmembrado como ha dicho antes Juan, que puedes hacerte estallar, ¿no? Y quedan desperdigadas las piezas de tu cuerpo por todas partes. Entonces, el eje central de todo es la cabeza. Entonces, a lo mejor hay una escena que tú vas, van la cabeza y el brazo pegados y vas buscando pues el resto del cuerpo por toda la pantalla mientras disparas. Sí, sí. Eso, a su manera, es gracioso. Sí, sí, claro. La verdad que estoy viendo un vídeo ahora y estoy flipando. Muy chulo. Sí, sí, sí. Ya te digo que por un lado está muy bien, ¿no? Porque juegas con la dinámica de que bueno, pues que eres inmortal y bueno, pues ahí vengan todos que me da igual. Lo que pasa que bueno, jugamos un poco con... O sea, tú piensas, bueno, pues entonces qué gracia tiene esto del juego. Vamos a ver, la historia es que nosotros somos inmortales, pero el equipo que nos acompaña son humanos. Pasa un poco como, no sé si lo llegasteis a probar, posiblemente es una de las mayores decepciones del año pasado o de toda la vida, que es el Night Contract. Sí, que pasaba igual. El personaje que llevamos era inmortal y nuestro acompañante no lo era. Entonces, pues, era bastante divertido. Muy de plataforma, ¿no? Este título. Sí. O sea que es un poco, pues, por ti no tienes que preocuparte, pero tienes que proteger a... Claro, hay que vigilar un poco más lo que es el tema de las compañías, ¿no? Tienes que tener ojos en varios sitios. Efectivamente. Muy bien, muy bien. Sí, la verdad es que lo que decía, muy interesante también el Never Dead. Y, vamos, lo cierto es que, bueno, yo antes mencionaba Solar y Pop Chainsaw, ¿no? Porque los juegos así con un sentido del humor también en ese plan, ¿no? De salvaje y un poco más garra, pues yo casi que metería también Never Dead un poco en este saco, ¿no? Aunque no, a lo mejor no tan desenfadado como el Lollipop Chainsaw, pero que también puede dar de sí bastante diversión, por lo menos aparentemente. Que sepáis que este yo ya me lo he apuntado, ¿eh? Y que me lo has vendido. ¿Y qué otros tienes apuntado, Cookie, ahora que has hablado? Pues a ver, no sé si va a salir este año, es un juego del que ya llevo años viéndose, soy fan, vale, son de los de Tímico, el de Last Guardian. Ah, oh, sí, sí. ¿Qué se puede decir de ese título que no se haya dicho ya, ¿no? No sé, o sea, no se sabe muy bien ni en qué se va a basar el juego, ni mucho menos se sabe la fecha. Y encima últimamente pues han habido problemillas de que el, bueno, Fumito Ueda se ha ido a hacer juegos para Facebook, con lo cual no se sabe muy bien qué va a quedar el proyecto. Y no sé, a ver, en principio los vídeos que se veían, pues tú tenías un personaje y en el cual pues tenías una especie de perro que volaba o no sé, algo muy raro. Y los paisajes muy al estilo Shadow of the Colossus o Ico, si habéis jugado todos sus juegos, son los estilos son muy parecidos, la iluminación, la música y tal. Y no sé, a mí es una compañía, como os digo, que siempre me ha gustado y le tengo muchísimas ganas. Ojalá salga, pero no sé. Ah, veremos, a ver si sale este año. Hombre, el proyecto dicen que lo tiran para adelante y hombre, es verdad que Fumito y otro ejecutivo más del Team Ico, pues consideraron que los pastos del juego social eran más verdes. Aunque, sí. Bueno, ahora viendo lo de Zynga, a lo mejor pues cambian un poquito de idea, ¿no? Dicen que Zynga está perdiendo $150 con cada usuario, o sea que, madre mía. Igual está acabando la época ya. ¿Eh? Igual explota la burbuja, pero vamos, de todas formas es eso, ¿no? Fumito también es cierto que dijo que aunque él haya abandonado o vaya a abandonar el Team Ico, que él sigue desarrollando el juego, aunque sea como freelance. Dijo que se comprometía con el título y que lo iba a terminar. Exacto. Menos. Después, por eso, bueno, pues, al menos por ese lado, pues me deja un poco más tranquilo. Pero bueno, pues es eso, ¿no? Estaría bien tener alguna noticia porque, claro, de tanto tiempo sin nuevos vídeos, sin nuevas imágenes ni nada, pues la verdad es que te deja un poco. Pero sí. Bueno, veremos, a ver si al final sale. De todas formas, que también es un poco difícil. Con un grupo como Team Ico, que vale que sus juegos pues son lo que son, pero esos plazos tan largos son un poco difíciles de soportar también por las compañías al final, ¿eh? Sí. A ver, es un juego que, si no recuerdo mal, del 2007 se anunció, o sea, sí. Ha salido muchos, creo que hay como 3 o 4 vídeos contados, y en el que solo se enseña lo mismo, con lo cual es lo que dices tú, esta compañía siempre ha sido muy de desarrollos muy largos, pero... Claro, es que son muy detallistas, muy minuciosos, pero claro, eso no es rentable y hoy en día, pues por desgracia, la rentabilidad es lo que prima, ¿no? Entonces, chicos, es lo que... Si Duke Nukem ha tenido los años que ha tenido para desarrollarse, el Team Ico todavía tiene plazo, ¿eh? O sea que... Si aún le quedan unos... Podemos esperar. Hombre, le quedan unos pocos. Hasta que llegue al plazo del Duke Nukem Forever... Todavía. Por eso, no creo que le quite el récord de tiempo, pero bueno. 14 años, que lo empecé ayer y lo hice al principio del juego. 14 años han pasado. Lo que puede pasar es que lo desarrollen para Play 3 y salga cuando ya esté la Play 5 en el mercado o algo, pero bueno. Mira, a ver qué pasa. A ver qué pasa. No, o sea, yo quiero ser optimista y pensar que como muy tarde saldrá el año que viene. Por eso bueno. Lo he puesto yo aquí, que yo espero que salga este año, pero. Creo que te tengo que dar la razón y dudo mucho que salga este año. Y más que no se sabe nada. Depende de lo que veamos en el E3, ¿no? A ver por lo menos, exacto, pero por lo menos que salga y anuncien algo, que el año pasado yo me quedé así como, ¿y The Last Guardian qué? ¿Sabes? No. Exacto. Hombre, pues dependiendo del ritmo que lleven, puede ser que en Navidades nos llevemos una sorpresa y esté The Last Guardian, pero veremos. Veremos. Muy bien, pues nada, más bueno, juegos así. Juan, yo creo que yo tengo curiosidad a ver qué nos puedes aportar tú, ¿no? ¿Tienes alguna cosita por ahí que esté interesante? Pues a ver, así haciendo un poquito de memoria, pues mira, sí, siguiendo un poco con la temática un poco de survival y un poquito de zombie también, pues yo espero The Last of Us. Lo nuevo de Naughty Dog. Y creo que es un juego que también está llamado a por lo menos a estar en boca de todo el mundo. Y por lo que hemos visto, pues bueno, la premisa es parecida, pues es, ¿no?, una temática típica de zombies, solo que aquí estaríamos hablando más de infectados que de zombies y más por mutación que por otra cosa. Pero bueno, en lo poco que se ha visto hasta ahora, Lo cierto es que Naughty Dog se lo tenía muy callado. Es un juego que lleva, por lo que dicen, 2 años en preparación. Es muy sorprendente, porque tal como está la industria, se filtra hasta los eructos que se tiran en las zonas de descanso. Pero es, no sé, a mí desde luego me parece sorprendente que ese juego se haya mantenido en secreto 2 años, más con la pintaza que tiene. Sobre todo el dato que creo que lo hacen los que hicieron Uncharted 2. Sí. Con lo cual ya está todo dicho. Si no, el juego, el vídeo, yo cuando se anunció dije, madre mía, esto de dónde ha salido, y tiene una pintazada brutal, y sobre todo los personajes que tienes, el hombre este mayor que va con la chica esta joven, que dices tú, no pega uno con otro, y no sé, la sí. Historia tiene buena pinta. Sí, yo estoy deseando ver algún vídeo con el juego, con gameplay, ¿vale? O sea, para ver exactamente cómo se juega y qué es lo que se va a poder hacer. Pero a mí, de momento, me llama la atención. Yo quiero saber más del juego. ¿No decían que el tráiler que nos han mostrado era in-game? Sí, el tráiler es in-game, pero es que, claro, bueno, no lo tengo claro. Es que es como una especie de mezcla entre cinemática y un poquito, muy poquito de in-game, pero vamos, yo me refiero a ver más acciones propias del juego, o sea, cómo se combate, cómo, no sé, si hay zonas como un char de saltos o sí, ¿de qué va, ese realmente? Tipo de cosas, si hay mucha exploración, si es un juego más lineal por la trama, o sea, es verlo un poquito, pues, o más de cerca. Y ahora que hablamos de los personajes, ¿nos hacemos una porra y un riesgo de spoiler? A ver, di. Vamos. Yo digo que el padre muere. Hostia. ¿Es el padre? Eso te iba a decir. Sí, sí, son padre e hija. Bueno, sí. lo que han comentado. Bueno, pues yo digo no que creo muere. Que sea... ¿Cómo, perdón? Yo voy a decir que muere la hija. Que muere la hija, no, yo creo que muere el padre. Que por cierto, aunque digan que no, es clavadita Ellen Page, la protagonista de Sí, sí, sí, sí, sí. Y eso me gusta. O sea, muy fan. Pero bueno, vosotros qué decís, Cookie y Dave, ¿qué va a pasar no, en este no juego? Nos quedan más opciones, ¿no, Dave? Yo, Cookie, vamos a lo fuerte. Yo digo que mueren los dos. Ahí está, yo también, apuesto pues solo queda que quedan vivos, o sea, que más combinaciones ya. Bueno, a lo mejor hay más supervivientes, y solo nos han mostrado a esto y no son los principales, quién sabe. Pues nos joden la porra. ¿Vale? No sé, el juego también veo que tiene así toques o enfoques, como que tienes que ir buscando mucha munición, que igual tienes que hacer ahí como movidas de esconderte para llamar la atención y tal. Y eso es lo que tú dices, Juan, que como no se ha mostrado nada in-game, no sabemos realmente en qué se va a basar o cómo se va a basar el juego. Pero bueno, lo que vemos del vídeo gusta. Sí, la verdad es que sí. Lo que se ha visto hasta ahora gusta, llama la atención, y teniendo detrás a Naughty Dog, pues la verdad es que es una buena carta de presentación. Bueno, chicos, rápidamente yo ya haría unas cuantas menciones rápidas porque hay más juegos que salen este año y creo que también son interesantes por lo menos de mencionar. Quique, dinos algunos así rápidamente. ¿Alguno sí, o rápidamente, un par de ellos si quieres? Bueno, un par de ellos rapiditos. Uno es The Darkness 2, ¿mm? ¿Vale? Que bueno, es la secuela del juego The Darkness que salió en 2007. Y bueno, resumiendo, vuelve a adaptar la historia del cómic, que bueno, por si alguien no lo sabía, esto está basado en un cómic, pero la va a orientar mucho más a la acción. Y bueno, yo es que el primero no lo he jugado, pero la estética de este me tiene absorbido. Uh-huh. Yo no sé si lo conocéis o si os gusta o no. Sí, yo conozco el cómic un poco de pasada y el primero pues también lo he visto un poquito. Sí, yo jugué un poquito el primero y la verdad que, bueno, estoy esperando también el segundo porque es un juego que no te deja indiferente. La ambientación que tiene y, bueno, sobre todo lo que estáis diciendo, ¿no? De dónde viene, de un cómic, llama mucho la atención. Pues sí, ese jugar con la oscuridad como juega este juego, no sé, es interesante. Tiene un puntito ahí que puede estar bien. Y bueno, y como segundo juego, así ya rápidamente para ir terminando, yo voto por el nuevo Silent Hill, el Downpour, que que esperemos que intente retomar un poquito lo que era Silent Hill. El auténtico género. Exactamente. Entonces, bueno, a ver qué pasa. Sabemos que a nivel argumental no tiene ninguna conexión con los anteriores títulos, aunque está en la octava entrega. Y bueno, la historia es muy simple, ¿no? Como en un principio casi todas. Tenemos a un preso que llega a Silent Hill después de haber sufrido un accidente en un autobús que lo transportaba, ¿no? Con más reclusos. Y bueno, a partir de ahí, pues se desarrollará toda la historia típica de los Silent Hill, ¿no? Este tío explorará el pueblo y suponemos que le pasará de todo menos cosas buenas. Y nada, como detalle curioso es decir que vamos a explorar la parte sudeste del pueblo que no se había visto en ninguno de los juegos anteriores. Y el mapeado dicen que será mucho más extenso. Así que bueno, veremos en qué queda esto. En cuanto a la acción, es la premisa está más en huir que en pelear. Y dicen que los jefes finales, los enfrentamientos van a ser con Quick Time Event. Con lo cual, bueno, habrá que ver. No sé qué os parece a vosotros, ¿os gusta esta saga? Sí, yo sí que la he jugado y me lo has quitado porque lo tenía apuntado aquí, Quique, y sí, también lo espero bastante, pero es lo que tú decías desde el principio, que esperemos que por lo menos vayan por la senda correcta o por lo menos vuelan un poquito al género de verdad. Y no sé, igual estas mezclas también, pues no sé, un poco de experimentar no vienen mal, pero esperemos que por lo menos cambie un poco. Muy bien, ¿alguno más? Yo tengo predilección por uno que es Darksiders 2, que de verdad lo estoy esperando más que ninguno, porque bueno, creo que habéis, no sé si habéis jugado todos al primero. Yo sí. Pues, yo tengo ganas, pero no lo he jugado. Pues de verdad, para mí es un juego largo, a veces un poquito desquiciante, pero me parece increíble. Y esta segunda parte, bueno, os meto un poco la historia, ¿vale? En la primera parte, pues representamos al jinete del apocalipsis Guerra. Y bueno, pues es el fin del mundo, como se supone que es este año, ¿no? Como han dicho los mayas. Y empieza el apocalipsis y bueno, nosotros estamos al mando, pues eso, del jinete del apocalipsis Guerra. Y tenemos que ir, pues, resolviendo todo tipo de puzzles, luchando con todo tipo de enemigos, ya sean demonios, ya sean ángeles, en fin, muy variado. Y esta segunda parte, pues, es un poco más de lo mismo, pero está todo cambiado, porque ya no interpretamos a Guerra. Ahora somos el jinete de muerte. ¿Y en qué cambia más o menos? Bueno, pues aparte de que ya no somos Guerra, en principio las habilidades de combate son distintas, tenemos más opciones de exploración, podemos correr por las paredes, se puede llegar a escalar. Bueno, ya os digo, el tema de la exploración es todo un mundo por descubrir, no tiene nada que ver con la primera parte, ¿no? Y bueno, según vayamos avanzando en nuestro árbol de habilidades, pues podremos jugar de una manera o de otra. ¿Y Dave, estéticamente ha cambiado o seguirá en la línea del? Parece ser, según dicen los diseñadores, que ha cambiado todo. Entonces, como es un personaje nuevo, es un mundo totalmente distinto. En la primera parte sí que, bueno, era una dinámica un poco, pues ya os digo, más apocalíptica, pero no eran ambientes muy oscuros, ¿sabes? Era más menos llevadero, pero en esta segunda parte parece que nos movemos en el mundo espiritual. Entonces, bueno, lo mismo es muy oscuro o es un punto intermedio. No os puedo decir porque los vídeos tampoco son muy claros. Bueno, pues veremos en qué queda, ¿no? Oh, si sigue el estilo del primero, pues estará bien. Ya os digo, a mí el primero fue uno de esos que lo vi y no dudé en comprarlo. Y este segundo, pues le tengo muchísimas ganas. Sobre todo el tema de, ya os digo, destacar el tema de la historia y el guión del primero a mí me parece impoluto. Porque, Juan, corrígeme si me equivoco, porque esto, bueno, para la gente que siga el mundo del cómic y las novelas gráficas, el diseño de este juego está colaborando en él Joe Madureira, creo. Sí, por lo sí. menos en el primero, sí, yo no sé sí, si sí. en este segundo seguirá haciéndolo. Sí. Sí, exacto. De hecho, Joe Madureira es el que más fuerza ha hecho porque todo este proyecto salga adelante. Prácticamente es un proyecto suyo. Pues a mí eso me alegra, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, da un toque pues visualmente muy distintivo y bueno, pues sus diseños son diseños muy llamativos, muy pues en el estilo de la editorial Image que fue en la que digamos que bueno, puso de moda, ¿no?, este tipo de estética. Y sí, la verdad es que es una marca personal que bueno, que se deja ver ahí que es muy buena. Es más, parece ser que tiene dentro de sus proyectos, a nivel anecdótico, dibujar un cómic de Zelda. Anda. Pero vamos a ver en qué se queda todo. Madre de Dios. Hombre, lo puede hacer bien. Sí, sí, no, sí, ya os digo que yo también lo sigo y la verdad que, bueno, su nombre es garantía de que, vamos, no te va a dejar... Si no tiene que seguir una periodicidad, como le pasó con Battle Chasers, que era el cómic que él sacaba, que tenía todo el mundo acordándose de sus ancestros porque no cumplía las fechas, si no tiene que ajustarse a eso, yo creo que estupendamente. Muy bien. Bueno, ¿y tenemos alguna cosita más? Pues mira, yo... Por mi parte, simplemente mencionar dos juegos multijugador online. Ajá. Que también les tengo echados el ojo. Uno es el Marvel Universe, ¿vale? Pues un juego multijugador con los superhéroes de Marvel, muy al estilo del DC Universe Online, pero con, pues, con los personajes de la competencia, ¿no? O sea, con claro, sus vecinos, bueno, digamos. Spider-Man, pues Spider-Man, los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, la Patrulla X, ese tipo de personajes, pues son los que estarían disponibles y pues en principio se supone que podrías hacerte un personaje pues, con esas mismas habilidades. Eso me llama mucho la atención porque yo soy muy fan. Y el otro es Guild Wars 2, que yo para mí hoy por hoy creo que es el único que tiene posibilidades de encararse un poquito con el todopoderoso World of Warcraft. Y yo puedo dar fe de que hay un montón de gente que está esperando que se lance Guild Wars 2, pero ¿cómo hago a de mayo? Además que el aspecto que tiene es muy bueno, todo lo que se ha visto en vídeos, imágenes, etcétera, y la verdad es que promete mucho. Además, un juego que por su propia filosofía, o sea, es gratuito, no tienes que pagar cuotas, simplemente te lo compras la primera vez, lo activas con un código y a echar millas. Y lo dicho, o sea, yo creo que una de las mejores opciones para lo que es el juego de multijugador masivo. Muy bien, veremos en qué queda eso. Uh-huh. A mí me interesa, sí, sí. No he jugado a ninguno, pero si pues así... se conocen todas las profesiones ya y la verdad es que la última que han sacado es el hipnotizador y tiene muy buena pinta. ¿Y qué es? ¿Free to play también? ¿Como esto que está tan de moda últimamente? Sí, sí, sí, exacto. Eso solamente se sustenta por micropagos. O sea, hay funciones especiales del juego u objetos muy especiales que bueno, que eso lo puedes comprar, pero que no es obligatorio. Muy bien. O sea, el juego en sí mismo es completamente gratis. Simplemente, pues ya te digo, o sea, solo lo que tú compras es el cliente del juego y la licencia para poderlo usar. O sea, tú lo registras y ya está. O sea, no tienes que hacer ningún otro pago más. ¿Y la plataforma es? PC. Vale. Pues muy bien, yo creo que hemos pegado un repaso bastante bastante amplio, ¿eh? Vamos un buen ratito aquí de cháchara. A mí, si me dejas, Juan, un par de títulos, sí, rápidos. Por supuesto. Unos que espero bastante, con bastante ansia, ¿vale? Soy un fan de la saga del Ghost Recon, el nuevo Ghost Recon Future Soldier. Uh-huh. Del tipo este de Tom Clancy, y bueno, veremos en qué queda. Es un típico juego de simulación, por decirlo así, manera de guerra real, en que llevas, tú eres un personaje y llevas a tres compañeros y les vas dando órdenes, ataca aquí, defiende, tal. O sea, es en acción muy muy bueno. Y este nos presenta lo mismo, pero digamos con el soldado del futuro, que puede hacer alcance con un sniper a 4.000 metros o de la mochila de detrás le salen cuatro misiles y revienta un coche ahí delante, ¿no? Ese estilo. Lo han cambiado mucho y le tengo bastantes ganas a ver en qué queda. Y otro, un arcade que sale atrás en el Live, que es el nuevo Trials Evolution. Nada, juego de motos en scroll hacia la derecha y tal, y avanzar, pero no sé, muy adictivo, al que le eché muchas horas y le tengo también bastantes ganas. Muy bien, estupendo. Pues nada, ya para acabar, simplemente tres juegos que me ha dejado Vinland anotados a última hora, porque bueno, Vinland anda por ahí, pero lo escucharemos ahora enseguida, junto con el compañero de Flink. Y nada, simplemente, pues bueno, él ha querido colaborar también con esta lista y ha dejado aquí anotados el Dragon's Crown de la compañía Vanillaware, que hace unos juegos de corte de RPG, pero más tirando hacia la acción, muy llamativos, muy visualmente muy bonitos, con dibujos como, bueno, pues, tradicionales, ¿no? A lo tradicional, hechos a mano con un colorido muy, muy vistoso, muy llamativo. Son responsables de otros juegos de corte parecido, pero si no recuerdo mal, me parece que el último que sacaron fue el Muramasa de Wii, si no voy errado. ¿Sabéis? Yo ¿sabéis realmente qué juegos? No tengo ni idea. La verdad, tampoco, ni idea de esos títulos. Muramasa de Monbrey, bueno, pues un juego. Sí, yo tengo algo sé, poquito, muy poquito, a nivel anecdótico, pero sí, me sirve de referente. Muy bien. Otro que ha dejado aquí anotado sería el Bioshock Infinite, que este supongo que sí que lo conocemos todo el mundo. Sí. También hay ganas, también. Y por último, pues el Tales of Grace SF, que sale para PlayStation 3, también un juego de rol de la saga Tales de Namco, que también pues pinta bastante. Así que, bueno, pues esto es a lo que le tenemos ganas un poquito este año. Yo creo que tenemos buen abanico de opciones aquí, ¿eh? Creo que se presenta bastante bien. Sí, además tenemos opciones para todos los gustos, hay variedad de géneros y bueno, parece que como mínimo este año va a ser como el anterior, que salieron auténticos bombazos y ojalá este siga la misma línea. Pues ojalá que sí. Pero luego, con que sea la mitad que la anterior, yo creo que ya nos podemos dar con un canto, ¿eh? Y nos dejamos titulazos, ¿eh? Como GTA, Diablo, no, Ninja Gaiden, buah, nos dejamos un montón. Mass Effect 3, etc. Mass Effect 3, sí, sí. Asura Wrath. Desde luego que sí. Pues muy bien, vamos a dar por concluido el repaso este y pasamos a otra cosita, ¿vale? Muy bien. Vale. Venga, chicos. Bien, pues después de tanto tiempo sin programa de Unplugged, para no perder las buenas costumbres, lo primero que vamos a hacer es volvernos a reunir para seguir hablando de juegos, y eso, pues ya sabéis que lo solemos hacer en los 15 segundos de gloria, que cada uno de vosotros, pues bueno, si, todo el que quiera, puede disfrutar en este programa o en el programa regular de Confesión de un Jugador. Y en esta ocasión, pues, bueno, viene un miembro del foro de los clásicos. Y, pero no va a venir solo, porque está aquí Vinland para hacernos un poquito de compañía. Así que nada, Vinland, pues tú mismo, si quieres, dale tu la bienvenida y el paso al confesor, que va a disfrutar los 15 segundos de gloria. Muy bien, pues nada, aquí tenemos a nuestro compañero Efling. Que... Muy buenas, chicos. Muy buenas, Evelyn, bienvenido. Y nada, que nos va a contar cositas sobre uno de los juegos casi, por decirlo, más esperados de Wii del año. Y nada, os dejo con Evelyn, que os va a contar más cositas sobre este jueguito. Bueno, que estoy aquí para hablar del Legend of Zelda, que es el último juego que me pasé en la Wii, para que después los confesores, algún confesor por ahí se ha quejado de que no sea la de Wii, pues estoy aquí para hablar un poquito. Este título es de los más esperados, por no decir el único título rompedor así que ha tenido Wii el año pasado. Y nada, es una historia, como todos sabemos, Zelda, la última, pues esperadísimo. Pues es una historia que históricamente, ¿no?, en la saga Zelda estaría comprendida en el principio de todos los juegos. Y trata sobre la historia de una población que vive sobre las nubes y que cuenta la leyenda que debajo de las nubes no existe nada, hay unas nuberonas negras y que nadie baja más allá de esas nubes, nadie las traspasa porque según dicen no hay nada. Pues nada, la leyenda lo que cuenta es que tiene que haber un elegido y para eso hay como una academia en este sitio que se llama Altaria, como un compendio de nubes, de islas, y normalmente los chiquillos que viven ahí siempre se van a la academia de caballeros y se encarga de hacer un como un el primer día, ¿no?, cuando tú te despiertas con Link, pues tú eres forma parte de la academia y lo primero que te vas a hacer es ver con Zelda y con Zelda, y hay como un concurso de jinetes. Y esto va a ser una cosa importante en el juego, que nosotros vamos a poder movernos por la parte alta del mundo este, Altaria, pues como jinete de un pájaro rojo, en nuestro caso. Y como no, como Zelda es tan de leyenda, pues el pájaro también, al ser rojo, es un pájaro que normalmente no suele haber. Es una especie que en rojo nunca es un color que los demás no lo tienen. Y como que es especial, ¿no? Y nada, pues aquí empieza la historia, el Link. Aquí ya no, Link no es una persona ajena a Zelda en un principio, sino que es amigo directamente de la infancia. Y nada, y hay otros personajes como los típicos gamberros de la clase, etcétera. Pues nada, de aquí pues sale la historia, la típica que es que se llevan a Zelda y tú tienes que ir a salvarla, ¿no? Pues aquí se abre lo que es el mundo y te dan la opción de explorar directamente toda la parte de Altaria y nos presentan directamente a Fay, que es una guía que nos llevará directamente a la espada maestra, ¿no? Pero la espada maestra no es la espada maestra, sino que es una espada sin poderes, como una espada normal, que nosotros tenemos que revivirla, o sea, encontrar los poderes para poder darle el poder de antaño. Pues nada, así empieza la historia. Y bueno, a nivel jugable, digamos que sigue un poquito la senda de los últimos Zelda que ha habido, o sea, este último Zelda más reciente, el Skyward Sword, con el Zelda anterior que salió para Wii, ¿tiene muchísima diferencia? ¿Es muy continuista o cómo lo ves tú? En jugabilidad se nota que ya no, esto es un cambio tremendo comparado al otro, porque el otro tú me los movías normal con el Nunchaku y con el Wiimote lo que tenías que hacer era moverlo y te salía cualquier cosa con lo que es la espada. En cambio, ahora la jugabilidad es mucho mejor con el mando, con el Wii Motion Plus, pues el movimiento te sigue totalmente el movimiento que tú haces con el mando. De verdad, está muy muy muy bien conseguido. Y se nota que esto es lo que deberían haber hecho en un principio con el primer Zelda. ¿Tuviste ese feeling en la demostración que hizo Miyamoto en el E3, creo que de hace 2 años, donde disparaba usando el Wii Motion Plus con un arco? Sí, sí. Y esa funcionalidad está en el juego, ¿no? O sea, tú puedes, independientemente del arma que tengas, las puedes usar todas con el Wii Motion Plus. Sí, sí, sí. En el arco, que más de principio no lo tienes, lo vas consiguiendo, ¿no? Lo consigues más adelante. El arco tiene dos formas de apuntar. Puedes apuntar apretando el botón, ¿no? Con el Wii Mode apuntas y después apretando pues puedes tensar el arco. Pero también lo puedes hacer ayudándote del Nunchaku, pues haciendo el movimiento, ¿no? De hacerlo para atrás y hace lo mismo que si estuviese apretando el botón. Por lo tanto, da opción a que tú utilices el como tú lo quieras hacer, ¿no? Sí. Y una cosita, ¿admite también el control este por el pad clásico de GameCube? No, eso no. Es totalmente, eso sí, este Zelda, yo creo que es el Zelda que solamente lo podría jugar a una Wii, o a una Wii U, y creo que también en algún emulador se podría hacer, pero siempre comprándonos el juego original, ¿eh? Aquí no somos piratillas. Pues sí, por supuesto. Claro, y bueno, eso es una cosa que también habría que contar, que los gráficos, pues los gráficos están muy bonitos, la parte artística es muy bonita, y claro, esto sigue por lo que te quería contar del emulador, que claro, que como al no ser en otra definición, pues como que te duele un poco al principio, cuando lo tocas. Y claro, si tienes un emulador y tienes la Wii y lo puedes emular en un ordenador tal, pues se nota que lo vas a agradecer porque se ve muy bien. Han aparecido vídeos y fotos de gente que lo han emulado y es impresionante. Y yo, por ejemplo, yo quiero tu opinión personal de, por ejemplo, yo soy una persona que a mí los Zelda en tres dimensiones no me han gustado. O sea, y los en dos dimensiones me gustan todos. La verdad es que me pasa todos los de Nintendo, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, pero con los Zelda en tres dimensiones no me gustan, o sea, no tienen esa magia, por decirlo de una manera, o ese estilo clásico. Entonces, ¿qué podrías decirme a mí para que probara Skyward Sword? Pues Skyward Sword, hombre, como cambio del 2 al 3D, yo creo que todos tenemos la referencia del Ocarina of Time, que para mí es un juegazo, el mejor juego para mí, el que más me gusta, pero bueno, es que los Zelda en 3D son en esencia igual que los Zelda antiguos, lo único que cambia es la forma de presentarte la historia, creo yo. O sea, para mí es igual, lo único que ahora con la Wii, claro, es diferente con los movimientos gestuales, ¿no? Con esta forma de controlar a Link, es diferente. Yo te digo que lo tienes que probar porque es, en esencia, es el mismo juego, la misma forma de jugar, ¿no? La exploración que siempre ha tenido, etcétera. Sí, supongo que, bueno, también el cambio de la jugabilidad, pues bueno, es una cosa también necesaria, ¿no? Porque bueno, pasar de 2D a 3D, pues es lo que tiene, ¿no? Juegas con una dimensión más, entonces claro, y también yo creo que Nintendo y muy concretamente Miyamoto, pues también es muy de buscarle el partido a ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, bueno, pues si ahora puedo contar con una profundidad que antes no podía contar con ella, pues a ver qué puedo hacer con esto y a ver cómo lo puedo meter en lo que es un Zelda. Sí, porque por lo menos el cambio, como dice Xavi, pues el cambio que hubo de, por ejemplo, a Link to the Past al Ocarina of Time, pues era muy difícil llevarlo a cabo y sin embargo Miyamoto lo supo sacar, y sobre todo con el Z-Targeting este, ¿no? De bloquear al enemigo a una cierta distancia y que tú te puedas mover alrededor de él. Exactamente. Sí. Creo que, bueno, para su época fue la solución, ¿no? Y después muchos juegos han seguido utilizando este tipo de forma para jugar. Oye, Fin, una pregunta. Sí. ¿Tú has jugado a todos los Zelda? Sí. ¿A todos? A todos los Zelda. El primero que jugué fue al Ocarina of Time, pero he llegado a jugar a todos, sí. Pero bueno, intentado jugar, sobre todo te digo, el primero y el segundo intentado jugar, que son súper difíciles. Y si tuvieras que hacer, bueno, te voy a poner en un pequeño aprieto, ¿vale? Pero si tuvieras que hacer una clasificación, digamos, o sea, si tuvieses que colocar en un podio tus tres juegos favoritos de Zelda, ¿cuáles serían? Bueno, el más favorito, el primero sería el Ocarina of Time, sin lugar a dudas. El segundo, para mí me gusta mucho el Wind Waker. Antes tenía puesto el... Sería el A Link to the Past, el segundo, el que tenía yo como segundo, pero el Wind Waker siempre que me lo pongo a jugar y lo recuerdo, siempre lo recuerdo con una sonrisa. Es un juego impresionante gráficamente, ese toque es el shading, parece un cómic, ¿no? un anime tal, está muy muy bien logrado. y por ese cariño, ¿no? Por haberlo jugado, pasado en su momento y tal, pues le tengo un gran cariño, estaría en la segunda parte, en segunda posición. Y la tercera pues sería el A Link to the Past. Me parece un buen juego, lo llegué a jugar después del Ocarina of Time y muy bueno. ¿Y este Skyward Sword en qué posición lo dejarías? ¿Lo dejarías muy cerca del podio? ¿Lo retrasarías un poco más? Lo dejaría cerquita, pero es un buen juego. En muchos sitios le han dado la nota perfecta, pero para mí es un buen juego, pero no llega a la perfección. Xavi, tú también has tenido contacto con Zelda, ¿no? Yo también. Y la verdad es que me ha gustado mucho lo que ha dicho, en especial por lo del Wind Waker. De que lo recuerdas y lo recuerdas con una sonrisa. A mí también me pasa lo mismo, la verdad. Pero la verdad es que Wind Waker, pues lo recuerdo porque lo jugué, pero no me lo voy a pasar por lo que había comentado. Y la verdad es que el único Zelda en tres dimensiones que me he podido pasar ha sido el Twilight Princess. Ajá. Que me encantó. La verdad es que todo lo que era la estética, la historia y los personajes lo disfruté un montón. Pero la verdad es que mi favorito sería el Oracle, el Zelda Oracle of Season 6 de ellos. A mí la verdad es que esos dos me... No sé, o sea, y mira que no tenía nada de especial de... Sí, está muy bien. Pero lo tengo además, no sé, ahora no me recuerdo si tengo el Ages o el Seasons, que lo tengo todavía original... Y recuerdo que además que me lo compraron, que además, que si no recuerdo mal, era solo exclusivo de Game Boy Color. Sí, salió. Y yo no la tenía. O sea, la Game Boy Advance no lo pude jugar por primera vez. Joder. O sea, eso fue también hay un pique, entonces lo cogí. Uh-huh. La verdad es que lo disfruté un montón. Pero vamos, y luego también otro, el Minish Cap. Que me trujo que... Los fans lo critican mucho, no sé por qué, pero yo muchas críticas que he oído de gente han sido críticas negativas, y la verdad es que me ha recordado me has recordado por eso, porque también tiene el mismo estilo de visual, sí, parecido que el Wind Waker, en especial en Link, y la verdad es que a mí el Minish Cap, yo creo que además es uno de los más fáciles para que los usuarios empiecen a jugar a un Zelda. Y la verdad es que fue bastante entretenido. Uh-huh. Sí, el Minish Cap, pues a mí sí, yo también me lo compré en su momento y juegas. También me pareció buenísimo y hasta hace poco hasta me lo llegué a pasar otra vez en la Nintendo DS Elite. Yo la verdad es que soy más también del tipo de juego de Zelda en 2D que en 3D, pero vamos, o sea, no es que me disguste, de hecho al contrario, yo tengo el Ocarina of Time y el Majora's Mask. Uh-huh. Y bueno, pues no me he podido meter a fondo porque los tengo en la versión que salió para GameCube, que venía en un disco recopilando cuatro juegos, concretamente estos dos juegos de Nintendo 64 y los dos de Nintendo, además, si no recuerdo mal. Y bueno, pues de hecho es que la GameCube no la tengo muy a mano, pero ahí está que bueno, pues un día de estos pues me pondré bien a fondo. Lo que sí que, el que sí que no me terminó de convencer o en plural mejor dicho, fueron los de Nintendo DS. No sé si por el control o bueno, sí que lo sé, realmente, o sea, el control no me gusta, ¿no? Pero no sé, veo como que no llega. A mí lo de Nintendo DS, el primero de todo, el Phantom Hourglass, me pareció buen juego. Uh-huh. Me gustó mucho. Lo único lo que le faltó, y a mí lo que le acabó totalmente, fue la mazmorra final. Bueno, la mazmorra final, que es la misma mazmorra, la primera que te metes al principio, que es la que tienes que ir pasándote parte por parte. Cada vez, yo creo que eso de repetir esa mazmorra y volver otra vez, para mí fue el mayor fallo de ese Zelda. Para mí fue muy bueno, el control un poco más casualizado y tal. Uh-huh. Pero para mí me parecía muy divertido también, y los gráficos también así muy parecidos al Wind Waker, pues también como eran muy parecidos, pues me gustaban mucho y nada, a mí me pareció bueno ese. Sin embargo, el Spirit Tracks sí que me pareció pues una cagada mayúscula, ¿sabes? estaba muy bien el juego en sí, pero eso de que vaya sobre raíles en un Zelda, pues es como matarlo, ¿sabes? Es decir, que un Zelda que te da la libertad de explorar lo que tú quieras, ir a donde quieras, dentro del mapeado, que te pongan un tren y que te dirijan, ¿no? Claro, es que además un tren, tío, que no tienes libertad de movimiento, o sea, vas donde te llevan las vías, pero no puedes salirte de ahí. Uh-huh. Sí, pues lo cierto es que sí, yo coincido también en eso y bueno, pues lo cierto es que casi casi podríamos hacer un monográfico sobre los Zelda, aprovechando que tenemos aquí el fin, pero no sé si quizás habría que reservar eso para otra ocasión y hacerlo con más detalle. Yo lo dejo caer por ahí. Eso sí, habría que sacar temas desagradables como los Zelda de CDI, Virgen Santa. Nada, esto sí que yo no nos toca para nada, ¿eh? No, pues esa suerte que tienes. Vaya tela, tío, vaya tela. Para conseguir un CDI ahora, en estas alturas, yo creo que es muy difícil, ¿eh? Ya te digo yo que no compensa. qué abominable. Sí, no, por las opiniones ni se me pasa por la cabeza. En verdad. Oye, lo que sí que es verdad que ha dado muy buenas bromas en YouTube. Si sois hombres de verdad, jugaréis a los Zelda de CDI. Y dejaréis de serlo. Y dejaréis de serlo, exactamente. Madre mía. Muy bien. No. Pues, perfecto, Efling. ¿Que alguna cosa más que quieras comentar sobre Skyward Sword o sobre Zelda en general? Ahora que... Sí. Pues sobre el Skyward Sword, nada, que es un buen juego, pero que para mí, por ejemplo, no es un juego perfecto, ¿no? Se ha hablado mucho de que si un 10 por aquí, tal, para mí es un buen juego, sí, para mí se llevaría el sobresaliente, pero nunca la nota, una obra maestra, ¿no? Por el simple hecho de que la historia es buena, ¿no? Es muy bonito y tal, pero sin embargo hay cosas de los otros Zelda, como el Ocarina of Time, que había siempre una transición día-noche, ¿no? Que te ibas caminando por la campiña y se te hacía de noche y cambiaba la fauna que pasaba por ahí, ¿no? Directamente aparecían esqueletos y tal. Pues esto lo han cambiado directamente aquí, y aquí tienes que dormir en una cama y indicarle a la máquina, ¿no?, que tú te vas a levantar por la noche, y entonces ya te levantas por la noche. Y es algo que le quita la magia, ¿no?, que tenía esa transición día-noche. Sí, para mí es una de las partes negativas de este Zelda. Después otra cosa que me parece negativo, por lo menos para mí, es lo que han ido haciendo en estos Zeldas directamente con el que se encarga ahora, ¿no?, el director de Zelda. Aonuma, que directamente, cuando él directamente salió, pues que ha hecho es quitarle poco a poco lo que es quitar la barra de magia. Algo que ya utilizaban en la Link to the Past o en el Ocarina of Time, pues directamente se utilizaba en el Wind Waker para como una barra de resistencia, una hoja, que utilizábamos para transportarnos. Y aquí directamente no hay barra de magia. Sí, para mí eso es algo que han ido quitando poco a poco. En la saga Force Wars también directamente la barra es para activar la magia de los cuatro caballeros, etcétera. Y aquí ya no hay magia. Y pero, es algo que a mí me gustaría que lo volviesen a poner. Pero entonces, ¿en el juego es que directamente no puedes usar magia o puedes usarla sin límites o cómo va? En el juego hay varios utensilios, ¿no? Hay un utensilio que supone que es mágico, que es jarrón que te da aire, que sale aire. Este jarrón es mágico, pero te echa aire, pero continuamente, ¿sabes? No se baja la barra, no hay ninguna barra, no hay nada. Sin embargo, lo que han puesto es como una barra de resistencia, ¿no? Que tú puedes correr y se te va bajando la resistencia. Y si se te acaba la resistencia, pues el tío se te queda como unos segundos así que no puede caminar, ¿no? Sí. Y sin embargo, la magia es algo que han ido quitando, como Aonuma ha quitado directamente, ¿no? En este no hay magia. Es algo que, por lo menos a mí, en lo que hay en Ocarina, me gustaba, ¿no? Era algo que podías coleccionar, que podías conseguir las magias, e ibas a las hadas y te daban las magias que te hacían falta. Cosas así, ¿sabes? Cosas que han ido quitando poco a poco. Sí. Bueno, no sé, él es el director del juego, él sabrá qué giro quiere darle, pero bueno. Muy bien. Y bueno, ¿has jugado alguna otra cosa más, Efli? Pues últimamente le he dado a la 3DS y he estado tocando el Super Mario Land, el 3D Land, y me parece un juegazo, como la copa de un pino, de lo más divertido que he jugado. Uh-huh. Últimamente. Y nada, pues me he llegado a pasar lo que es la historia principal del juego, se puede decir los 8 primeros mundos. Y nada, se te desbloquean unos mundos especiales y tal, una vez terminada la tal, y estoy en ello, ¿eh? Y sí te puedo decir que el Super Mario Land es diversión pura, totalmente. Sí. Fácil al principio, después se empieza a complicar un poco la cosa, pero es diversión pura. O sea, un Mario de manual, vamos. Sí, sí, sí. Está muy bien y muy bien logrado las tres dimensiones, pues cambiarle las 3D, en una 3D de profundidad y otra de que te sale de hacia afuera, sí. Un poquito más así tal, y está muy muy bien. Muy bien, muy bien. Y bueno, supongo que no, porque bueno, no es muy normal, creo yo, pero ¿hace uso de alguna de las funciones online o sociales que tiene la 3DS? Sí, sí. Este tiene el Steam Pass, que es como un archivo que te crean en la DS, sí. Y después tú lo puedes llevar, le pones la opción de inalámbrico, ¿no? Y te vas por ahí con la DS, y si te cruzas con alguien, pues le das tus datos. Y lo que hace normalmente es que en algunas fases, que no son fases, son sitios de los mundos, que son como unas cajas, sí. Una caja de interrogación, que una vez que pases por el mundo, tú te pasas esas cajas. Pero esas cajas, si tú te cruzas con alguien que tiene el juego, pues esas cajas se activan, que se supone que están desactivadas porque tú ya pasaste, y al pasar por el Steam Pass, pues gracias a esa persona se activa esa caja y tiene monedas estrellas que puedes conseguir, y hasta unas casas también de los TOTS, sí, pues se te activan también, que te dan como setas y power-ups, ¿no? Que tiene los tipos, bueno, y los distintos trajes, ¿no? Para que los puedas ponértelo sin problema. Sí, pero en lo que es así algún modo de multijugador para con alguna función online. Multijugador online no tiene nada. Lo que sí tiene es lo que te dije, los Steam Pass, pues también te desbloquea, te baja de la persona que tú te hayas cruzado, pues sus puntuaciones. Sí, sí, sí. El tiempo de que ha tardado en hacerlo, en pasarse la fase, entonces ahí hay un poco de pique, ¿no? Le da un poco de guirilla al juego, un poco más. Pero una referencia a batir, bueno, sí. Es algo. Mm-hmm. Claro, yo por eso decía, no creo que tenga un multijugador online en el Mario, pero la verdad es que no estaría nada mal, ¿no? Poder echarse una partidita online a un Super Mario. Sí, no estaría mal que tuviese por menos un modo de juego así a los Super Mario Bros. Wii, ¿no? Por el estilo. No está bien. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Y alguna otra cosilla? Pues nada, de como son los 15 segundos de gloria, sin música no serían 15 segundos. Y nada, yo últimamente he estado escuchando muchas bandas sonoras. Y la última que me pillé así es de la película Drive, que me ha parecido una gran película. Y sí. Nada, me dejó loco la banda sonora. Sí, están contando maravillas de esa película a todo el mundo, ¿eh? Sí, sí, es un peliculón. Tiene el toque de las películas del año 80. Películas así crudas. Nada de paños calientes, no, la cruda realidad. Y una película muy bonita, muy cuidada. La fotografía es impresionante. Y nada, es una película de cine negro, se podría decir así, que yo soy así soy yo y hasta el final, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Y alguna cosa más que hayas visto o oído? Pues hace poco también al cine la película de Alex de la Iglesia, está La Chispa de la Vida. Sí. Se la vi hace poco. Película recomendable, bueno, si te gusta Alex de la Iglesia, seguramente te gustará. Es una película de humor negro, tiene sus partes dramáticas, pero te ríes del tío, de las cosas que le pasan, unas cosas y tal. Pues, y un poco también, pues, actual, ¿no? También trata de un tío que no tiene trabajo, está en el paro y tal. Como, esa es la cosa chunga, ¿no? Y, no lo podemos imaginar, ¿no? Y nada, que es un poco para reírse uno de un poco de las miserias, ¿no? Sí, y José Mota, ¿qué tal? Porque tengo entendido que aspira al Globo de Oro al actor por esa película. Y no, pero totalmente en serio, dicen que es todo un descubrimiento en cuanto a lo que es actuación dramática. O sea, que no es que el tío se ponga a hacer ahí del tío a la vara a mitad de la película, ¿no? Sí, sí, no, lo hace bien, lo hace bien, ¿no? En un momento hay que te, claro, si tú estás acostumbrado a verlo, el programa de José Mota, pues te da un, si coño, lo va a hacer igual, tal, pero te fijas, hay toques de, en un momento sobre todo, que el que lo verá se dará cuenta, pues que parece que lo va a hacer igual, pero sí, no es igual, él le da un toque dramático y sí, me ha gustado un montón lo que es la interpretación, me parece muy muy buena. Muy bien, está bien hecha, ¿sabes? No es el tío la vara ni nada de eso. Sí, me pareció muy bueno, sí. ¿Y cómo decías que el Globo de Oro estaba nominado o qué? Sí, está nominado. ¿Al Globo de Oro o al Goya? Sí. Ay, Goya. Ostras, sí, al Goya. Bueno, me dijiste el Globo de Oro. Me he jugado el premio, tío, sí. No, pues era al Goya. Pero vamos, que la competencia que tiene es para aquí Rin y otro que no me acuerdo, pero. O sea, que. Ay, Dios mío. Bueno, yo creo que lo va a entrar, ¿eh? Por Torrente 4, pero vamos que. Pues ya está mal el cine español para que tengan que olvidar a Paggy Rim. Ya que. Pues imagínate. Dios mío, pues para mí que gana seguro, ¿eh? Que por cierto, yo lo del Globo de Oro me lo he creído por un momento. Porque, claro. Porque yo le has dicho con una naturalidad que digo yo, oye, pues será verdad. Claro, pero es que yo cuando meto el cuezo lo meto con un convencimiento tal que es que cuela y todo. Sí, yo creo que a lo mejor no habrá habido todavía un programa que no haya hecho alguna de estas, pero bueno, es mi marca, ¿verdad? Unos hablan de pollas, yo pues, confundo cosas. Y ir al cine a ver Drive, para mí es imprescindible. Esta está muy bien, pero Drive está mejor. Y la banda sonora es impresionante. La banda sonora así, con toques ochenteros, que a Salva Espino le gustará, porque tiene la típica caja que no le gusta, ¿eh? Ah, es sintetizada, pues hay alguna que tiene por ahí, ochentera total. Entonces no le gustará. Pero bueno, a mí me encanta la música de los 80, que ni te diga. Y pues ya somos dos. Pues me lo voy a anotar. Lo voy a anotar porque me han dado muy buenas referencias de la película. Sí, y nada, si la banda sonora es también ochentera, bueno, ya me acaba de ganar. Oye, pues mira, antes de clausurar tus 15 segundos de gloria, ¿hay alguna otra cosa que quieras añadir? Nada, chicos, que disfrutar de los juegos, que si os queréis pillar el Zelda es un juegazo, que y nada, y el Super Mario 3D Land es imprescindible en 3DS. Exactamente. A mí me apetece oxigenar un poquito. Yo, sabéis que la forma que tengo de oxigenar es subir en el DeLorean y viajar unas cuantas décadas al pasado, ¿no? Y hoy, fíjate que me apetece ir a cosa de 1990-91. Así que si os apuntáis, yo, de hecho, creo que esta vez incluso podemos jugar los tres. Ah, pues mira, pues vamos. Mira, pues vamos a visitar un juego clásico en la Retro Review y ahora lo veréis porque este va a ser un poco peculiar. Bajar a catacumbas, robar tesoros, detectar trampas, luchar con enemigos. ¿Qué puede sonar mal ahí? Pues en principio, nada. A mí, por lo menos, nada. Y allá por 1991, cuando uno pues todavía era un joven impresionable adolescente, pues mucho menos todavía, ¿no? Entonces, claro, pues un juego que te daba la opción de hacer todo esto, y además en compañía, porque un juego que admite hasta 4 jugadores, pues lo cierto es que suena divinamente. Y eso es lo que era HeroQuest. Pero es que HeroQuest no solo es un videojuego. HeroQuest es una licencia de MB en su momento, la famosa MB, responsable de muchos juegos de mesa y juguetes que algunos recordaremos de nuestra niñez, que bueno, pues tocaba bastante de cerca el tema de lo que es los juegos de rol, de clásicos juegos de rol de mesa, como bueno, pues como puede ser sin más lejos por Dungeons and Dragons, una ambientación muy muy muy parecida, que como digo, pues bueno, se lanzó una versión de tablero para jugar en el formato juego de mesa, y de este juego de mesa se hizo una adaptación al videojuego, una adaptación que es prácticamente calcada, pero pues, hasta extremos muy muy muy llamativos. Vamos a hacer esta retro review un poco en tándem, porque resulta que Vinland, aquí presente, tiene el juego de mesa de HeroQuest, ¿verdad, Vinland? Exacto. Además fue un legado de mi hermano antes de irse de casa. Y mira, digo, mejor legado no me puedo dejar. La verdad es que ahora vamos a empezar a entrar un poquito en detalle, pero HeroQuest es que es un juego muy, a mí por lo menos, me hace muy entretenido. Incluso a día de hoy, pues me gusta echarme mis partiditas y bajar a un par de mazmorras, hacer unas cuantas misiones, y pues yo creo que incluso todavía se deja jugar muy bien, gracias en parte a la mecánica que tiene. Vamos a empezar a hablar de HeroQuest enseguida. Como digo, bueno, pues yo me voy a referir sobre todo a la versión de PC, que es la que pude jugar en su día, pero comentar también que este juego, pues claro, yo se dio para la práctica totalidad de ordenadores domésticos de la época, tanto de 8 como 16 bits. Por lo menos, pues, y así hago la pluma, Spectrum, Amstrad y Commodore en 8 bits sé que lo tuvieron. No sé ahora mismo si hubo una conversión en MSX, posiblemente sí, y Atari, Amiga y PC, pues tuvieron la suya en 16. En cualquiera de los casos, bueno, pues yo quizá resaltaría que la principal diferencia que hay con el original es que, bueno, pues en el original, para preparar la partida, pues tenías que reservarte un huequecito en la agenda, porque HeroQuest es un juego de tablero un poquito especial, no se juega en un tablero al uso. No, HeroQuest, por ejemplo, es un tablero, obviamente, que lo tenemos dividido como en habitaciones y un pasillo más grande, pero esas habitaciones están vacías, simplemente cuadrados. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, según la misión que vamos a hacer, tendremos que tirarnos casi media hora, un poco exagerado, 10-15 minutos, en montar todo el decorado con sus puertecitas, con sus mueblecitos y todo eso, aparte de tener todo preparado para poder poner los enemigos y las trampas y todo lo que sea en el momento oportuno. ¿Y todo esto para qué? Os preguntaréis. Bueno, pues porque HeroQuest, al beber tanto de las fuentes de los juegos de rol, pues sobre todo los juegos de rol, yo voy a referirme a juegos de rol de lápiz y papel, sabéis que hace falta un director de juego, que es el conocido papel del amo del calabozo en Dungeons & Dragons, que es el que va presentando las situaciones, narrando la historia, aplicando las reglas, y este mismo papel pues está presente en HeroQuest, solo que en este caso la figura es el mentor de los personajes. El mentor es un hechicero al cual pues se le descarrió un discípulo, que al final pues le salió rana, se volvió un mago caótico, y bueno, pues ahora tiene esa manía que suelen tener los magos megalómanos de querer conquistar el mundo, a lo cual pues bueno, este hechicero pues se ve que no ha escarmentado del todo, ha tomado 4 discípulos, pero esta vez pues ya un poquito más convencionales para que no se le vayan, digamos, tanto de madre, ¿no? Y estos son los cuatro de los arquetipos básicos de los juegos de rol de fantasía heroica. Aquí contamos con un guerrero, un enano, un elfo y un hechicero. Cada uno de estos personajes pues tiene unas ciertas aptitudes y unos diferentes valores o estadísticas que hacen pues que bueno, que les sea más fácil hacer una serie de acciones que otras. Por ejemplo, en lo que es la lucha cuerpo a cuerpo, obviamente las clases más físicas, o los personajes más físicos, mejor dicho, pues serán este bárbaro, este guerrero, y el enano. Entonces, el enano, pues bueno, es una figura de bastante malas pulgas, ¿no? Y presta a liarse a tortas a la primera que sale. En cambio, las otras dos clases, pues podríamos decir que son un poquito las más intelectuales, por así decirlo. Tenemos de un lado al elfo y de otro al mago, los cuales, pues si son encarnados por algún jugador, tienen que elegir sus hechizos de distintos tipos antes de empezar la partida. Hechizos que van pues desde lanzar bolas de fuego a, bueno, pues habilidades curativas, de detección de trampas, etcétera, etcétera. Vinland, ¿tú has podido jugar alguna partida completa al juego de mesa con todos estos personajes? ¿Has visto las diferencias que hay entre cada uno? Sí que llegué a tener la oportunidad de jugar con otras cuatro personas. Y la verdad es que digamos que cada una es un, entre comillas, un grado de dificultad, porque por ejemplo sí que es verdad que las trampas de ¿cómo decirlo? No hay tantas trampas que ataquen a los puntos de mente. Sí. Y hay muchas más trampas y más enemigos que ataquen a los puntos físicos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, obviamente jugar con el guerrero es más fácil que jugar con el mago, obviamente. Exactamente. El guerrero, pues al ser un personaje, como comentamos, de fuerza bruta, pues habéis visto que ya han asomado pues estos primeros palabras, ¿no?, que estamos usando, puntos de mente y puntos de cuerpo. Estos son dos de los indicadores que tienen los personajes. Y bueno, pues es lo que marcaba la diferencia que os comentaba. El bárbaro y el enano tienen más puntos de cuerpo, mientras que el elfo y el hechicero tienen más puntos de mente. Esto lo que hace es que, claro, el elfo y el mago tendrán menos aguante cuando les venga un orco o lo que sea, pues se espadan triste y empieza a pegarles espadazos. Pero por otro lado, pues si les ataca un mago y utiliza algún tipo de conjuro al cual pues puedan oponer resistencia, les será mucho más fácil combatir contra ello que si fuesen el bárbaro y el enano, que tradicionalmente pues son personajes más, digamos, corticos, por así decirlo. Y esta variedad de personajes realmente lo que forma es el clásico grupo de aventureros, el grupo más o menos versátil. Y es obvio que si hay un grupo de aventureros, pues tiene que haber una serie de misiones. Como comentaba antes, estos dos magos que he mencionado, estos dos hechiceros supremos, por así decirlo, están enfrentados entre sí. Entonces el mentor de los personajes lo que hace es embarcarles a estos en una serie de misiones a lo largo de distintas mazmorras, cada una pues distribuida de una manera. En el caso del juego de mesa, las propias instrucciones del juego de mesa indicaban cómo ir distribuyendo todos los elementos en el tablero para poder llevar a cabo esa misión. O sea, dónde iba una mesa, dónde iba un armario, dónde había una puerta, dónde acechaba un enemigo. Todo eso, pues, como digo, en el juego de ordenador está igualmente reflejado, e incluso diría que de la misma forma que el juego de mesa. Las tres primeras misiones, Vinland, yo no sé si te acordarás, pero digamos que son un poquito como una especie de prueba que hace el maestro para comprobar si los personajes están listos, y que al mismo tiempo, pues podríamos decir que son un poco el tutorial para ir rompiendo un poquito de mano con el juego. ¿Tú estas misiones te resultan familiares? O sea, quiero decir, ¿has notado como que están igual de distribuidas así en el juego de ordenador que en el de mesa? Sí, la verdad es que sí, porque yo creo que las misiones principales, las misiones primeras, sí, pueden actuar un poco como tutorial y como para ver qué, para orientar al jugador sobre qué clase utilizar. Pero sí que la verdad es que son, es lo que las diferencias entre la misión de, entre las misiones de, del juego de mesa y las del de PC, pues ninguna. Porque al principio cacarito. Sí, sí, porque además al principio pues son cosas sencillitas. De hecho, la primera misión es simplemente salir de un laberinto con vida, pero luego pues ya se va complicando un poquito la cosa, ¿no? Vamos a contar un poco cómo se juega a este giro, pues, o sea, qué es lo que nos podemos encontrar en mitad de una partida. Y bueno, pues en lo que es el videojuego, realmente lo primero que el jugador ve al empezar una partida de HeroQuest, una vez ya ha bautizado a su personaje, está preparado ya para empezar la aventura, pues directamente se empieza en la mazmorra. Esta mazmorra pues ya aparece como con la superficie cuadriculada, porque efectivamente pues la reminiscencia de ser un juego de tablero lo que hace es que se utilice un sistema de dados para avanzar. Es decir, en HeroQuest el movimiento normalmente, y ahora explicaré esto, se calcula lanzando dos dados de 6. Es decir, que nosotros podemos mover de 2 a 12 casillas. En ordenador es lo mismo. En ordenador la puntuación aleatoria de entre 2 y 12 es la cantidad de cuadrados que podemos mover para poder desplazar por algo del mapa, entrar a una puerta, encararte con algún enemigo, y esto vendría a ser pues un poco una fase de movimiento. Junto a esta fase de movimiento pues habría otra fase que podríamos llamar de acción, en la cual se contempla no solo el combate, porque el combate, bueno, pues es obvio que si tú estás cara a cara con un enemigo o lo tienes a un rango suficiente como para poder atacarle, pues lo vas a poder atacar, pero si no hay enemigos a la vista o simplemente prefieres hacer esto, puedes inspeccionar la habitación para encontrar cosas ocultas, y esas cosas ocultas pueden ser desde tesoros, y tesoros pues da lo mismo que sean monedas, que sean pociones especiales o algún otro tipo de cosa que puedas encontrar. Puedes encontrar aparte puertas ocultas que te abren caminos que en principio pues no estaban ahí y que te pueden dar mucha ventaja, o puede ser que encuentres una trampa que rebuscando, fijando por ahí, pues actives algún pequeño alambre que no habías visto, salte un resorte y a lo mejor pues el suelo desaparece bajo tus pies, o pues aparece un enemigo donde antes no lo había, ese tipo de cosas, ¿no? Que no sabes también muy bien por dónde te va a hacer, porque ese componente sí que es más aleatorio. En fin, ¿tú cómo lo ves? Por lo que estamos comentando hasta ahora, ¿cómo lo vas viendo? A mí me parece muy interesante el juego. Yo en su momento no lo jugué, pero aquí viendo imágenes, pues parece un juego de rol divertido, ¿no? A mí los juegos de rol siempre me han llamado la atención. Y algunos sí he jugado, pero este mismo no, pero otros sí, y esto de llevarlo a los videojuegos pues muy bueno, ¿no? Me parece un juego muy bueno y que la verdad que tocarlo, ¿no? Yo por lo menos a mí me llama mucho la atención. Pues mira, te vamos a seguir comentando un poquito más acerca del juego, porque como digo hay varios tipos de misiones. Como comento, pues la primera simplemente pues consiste en salir de un laberinto, pero esta primera misión es incluso un poquito competitiva, porque el primero que encuentra la salida del laberinto se lleva 100 monedas de oro como recompensa. Y estas monedas de oro, junto con las que encuentras a lo largo de toda la mazmorra, para lo que sirven es, entre misión y misión, poder reforzar a tu personaje comprándole más piezas de equipo, como pues otro tipo de arma más fuerte, porque de normal se supone que luchan a manos vacías hasta que les compras un arma. Puedes comprarles escudos también, puedes comprar herramientas al enano. Puedes invertir el dinero en ir mejorando el personaje. Ahora bien, como decíamos antes, los puntos de cuerpo vienen a ser el equivalente de los puntos de vida. En HeroQuest, el videojuego, cuando tocas una misión, los puntos de vida, como no te tomes una poción de recuperación, mal está para recuperarlo, porque entre misión y misión los puntos de vida no los recobras. Hay una opción que es regenerar el personaje o renovar el personaje, literalmente, como se llama, pero pierdes también todo lo que has comprado. O sea, es como si volvieras a hacer el personaje desde cero. Entonces la decisión del jugador pues es o bien tirar para adelante a lo machote y hasta donde llegues, o bueno, pues si te lo ves muy difícil, pero dices, bueno, es que con que me peguen un soplido me muero, y a lo mejor pues si me curo, aunque me vuelva a quedar con una mano delante y otra detrás, pues puedo probar suerte, nada más bajar a la siguiente mazmorra, a hacer una búsqueda y a ver si encuentro un tesorete jugoso. Un poco también pues ese tipo de componente que tienen muy muy también de juegos de mesa, ¿no? Ese tipo de cosas de jugártelo a una carta, nunca mejor dicho, ¿no? Porque si no me equivoco esto iba también por cartas, ¿no, Vinland? Sí, tenía los objetos que hemos dicho, de tanto objetos como armaduras como herramientas y tal, todo iba por cartas. Era para, también era también un poco para tener la noción de lo que llevas. Pero es que sí, eso también teníamos, también habían cartas para otro punto para que también está reflejado tanto en el juego de mesa como en el videojuego, y es que la acumulación de objetos, es decir, si tú llevas muchas cartas encima, llevar muchas cosas representa un peso. Esto en los juegos de rol se tiene muy en cuenta. Ese peso, llegado a un cierto nivel o incluso por efecto de alguna que otra trampa, puede hacer que el personaje se vuelva más lento, le cueste más moverse, con lo cual pues el movimiento se reduce de un dado a, o sea, de dos dados a uno, es decir, el rango de 2 a 12 pasa a 1 a 6, y eso se nota también. Quiero decir que son toda una serie de factores que van influyendo en lo que es el juego y que le dan ese puntito de interés, ¿no? Se presta mucho también, sobre todo, tanto si juegas con poca gente, bueno, puedes jugar solo, realmente este juego se puede jugar en solo jugador, pero si te buscas compañía y te haces un grupo, pues eso, de 2 a 4 jugadores, los propios jugadores pueden decidir si ir cada uno por su lado o empezar a colaborar, ir todos en grupo, y en ese sentido pues a mí me parece que Hero Quest es un juego que da bastante juego, valga la redundancia. A ver, a mí una cosa de la que me gustó mucho de Hero Quest en su momento fue lo que has comentado antes de que de la variedad de misiones. La verdad es que para ser un juego de 1991 estaba muy bien la variedad de misiones que tenía, de que no era solo de matar a todo lo que se moviese y poco más, sino que tenemos también misiones de rescate, misiones de encontrar un objeto y protegerlo y tal. Exacto. Y la verdad es que eso le daba un punto que la verdad es que para ser un juego de 1999 no era algo normal. Exacto, que no estás haciendo todo el rato lo mismo, sino que realmente la meta es diferente en cada misión. Y es más, el juego de tablero tuvo expansiones, pero es que también tuvo una, la versión de ordenador en Amiga, porque es que hasta en eso llevan historias paralelas. Hubo un paquete adicional de misiones, y al final hubo incluso una secuela, que se llamó Hero Quest 2 y que salió en 1994. Pero que realmente es un juego que es con lo que yo decía, ¿no? Para revisitarlo, echar el ratito, y sobre todo, pues, si es alguien que es aficionado a este tipo de Dungeon Crawlers, porque en realidad es como si fuera un Dungeon Crawlers, pero por turnos, por así decirlo, o en versión de juego de mesa, pues lo cierto es que es un juego que todavía hoy en día sigue llamando la atención. Ya, y por ejemplo, Juan, ¿tú crees que ahora con el nuevo auge que existe ahora de variedad de juegos de mesa, de que hay un montón de... Y que vamos, que no quiere jugar a un juego de mesa, que no diga que porque no encuentra uno que le guste, porque con la variedad que hay, seguro que hay alguno que le puede gustar. ¿Cómo es que ahora Games Workshop no decide de volver a sacarlo a la venta? Bueno, pues la respuesta realmente es muy sencilla y muy triste a la vez. Y es que Games Workshop ya no tiene los derechos de Hero Quest. El juego de mesa lo editó, como has mencionado, la empresa, GameWorkshop.com.mb con Milton Bradley, que es esta empresa juguetera. pero ahí ha habido una historia de retruques de derechos que yo creo que merece la pena comentar. HeroQuest realmente fue creado por un señor llamado Greg Stafford en Estados Unidos a principios de los años 80 y lo creó con la idea de hacer un juego de rol tradicional, es decir, un manual editado en papel en formato libro contando pues una ambientación, unas reglas de juego con unas hojas de personaje para poder hacer cada uno sus propias aventuras. Bueno, este señor, pues por lo que fuese, parece ser que la publicación de este HeroQuest en formato de juego de rol pues no se llevó a cabo, con lo cual pues bueno, perdió los derechos de esta marca registrada y Game Workshop pues estuvo ahí un poquito a la que saltaba para hacerse con ese nombre. Al fin y al cabo pues es un nombre muy sonoro, HeroQuest, es un nombre que mola. Sacaron el juego de tablero y bueno, pues lo cierto es que el juego de tablero pues pegó bastante, ¿verdad? yo creo que es bastante conocido, no sé realmente cifras de ventas en ese aspecto cómo iría, pero sí que es verdad que tiene bastante aficionados, pero el caso es que el juego de mesa también acabó por discontinuarse. Entonces fue, digamos, ese el momento en el que Greg Stafford pues le devolvió la jugada a Games Workshop y dijo, bueno, pues ahora que ya no estáis haciendo juegos de tablero, salgo yo, recupero la marca HeroQuest y ahora sí que voy a sacar un juego de rol. Es más, aquí Greg Stafford fue el más listo de todos y lo que hizo fue recuperar la marca que ya tenía hecha y un juego de rol que ya estaba hecho y del que prácticamente pues ya no se ha acordado casi nadie, que es RuneQuest, juego también bastante conocido en mundillo y que bueno, pues Greg Stafford reflotó bajo este título de HeroQuest, que es como pues parece ser que actualmente pues se siguen editando módulos, pero bueno, en cualquier forma pues esto da carpetazo y bueno, y cierra la puerta definitivamente a que el juego de mesa se reedite por lo menos con el nombre de HeroQuest. Si le cambiasen el título pues posiblemente, pero ya no sería lo mismo, obviamente. Pues la verdad es que es una lástima, porque yo creo que sería un buen aliciente para que los niños de ahora se dejen tanto móvil y volviesen a tener un poquito de imaginación, de pasar una tarde tonta matando goblins y saqueando mazmorras. Sí. Porque vamos, yo no lo cambio por nada. Es que yo ya lo he comentado alguna vez en el foro, por lo menos creo que también lo he mencionado en algún post, que a mí me gusta mucho el tema del juego de mesa. Y es que fíjate, durante esa época de los años 80 y 90, es que mira, de la propia MB, pues mira, me acuerdo por ejemplo de Ratonera, el juego Ratonera, que ibas manejando unos ratoncitos, ¿no?, por unas casillas, robando queso, y mientras pues ibas montando piezas, pero unas piezas muy desquiciadas, ¿no? Pero un mecanismo brutal en el que, bueno, pues al final lo único que hacía pues era encadenar una serie de combinaciones para que hiciera caer una jaula. Pero es que la cosa empezaba con una bota dando una patada a un cubo, el cubo soltaba una bola, caía por unas escaleras, las escaleras hacían que cayese la bola en un trampolín, el trampolín saltaba hacia que un tío saltase una bañera, bueno, pues ese tipo de cosas, ¿no?, en cadenas muy de dibujo animado, que era lo que llamaba la atención. Pero había también otro tipo de juegos así más serio, como por ejemplo vosotros que también yo quise durante mi infancia, que se llamaba La Isla de Fuego, que era un juego pues además por estilo Indiana Jones, ¿no?, con una especie de tótem que iba disparando en una isla, además en un tablero en relieve también, que no sé, es algo que no era habitual, ¿no?, iba disparando unas bolas de fuego en forma pues de unas pelotitas que, bueno, pues si te pillaban en mal sitio pues obviamente te eliminaba, ¿no? Pero aquello tenía una serie de componentes, también tienes que ir encontrando tesoros, enfrentándote a diversos peligros, huir de los contrincantes, porque aquí sí que no había amigos, o sea, aquí el objetivo del juego era recuperar una piedra preciosa que había en lo alto de la isla y huir con ella. Entonces claro, cuando alguien pillaba esta piedra preciosa pues obviamente era carne de cañón, o sea, iban todos a por él. O sea, son un tipo de juegos que lo cierto es que pues para una velada así en grupo pues era fantástico. Y HeroQuest, pues bueno, desde luego, quizá lo más engorroso es lo que hemos comentado, de tener que preparar todo el tablero, colocar todas las piezas. Eso pues bueno, lleva un tiempo que, que a lo mejor pues a tonta y a loca, pues si no te lo dejas preparado antes, cuando empiezas a jugar ya son a irte. Pero realmente esta versión en ordenador es que te elimina de esta molestia, y encima pues si está ya los cuatro amigos reunidos, pues directamente es poner el juego y empezar a jugar. Exacto, que luego encima a lo mejor para acabar la partida en menos tiempo de lo que hacer de montarla. Efectivamente, y a veces que es, vamos, o sea, prácticamente es calcada una cosa de otra. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que hasta el factor suerte, sí, está todo, vamos, es idéntico. Eso es quizá una cosa que yo echo en falta, ¿no? Porque las misiones son iguales que las del juego de tablero, está todo igual de narrado, que bueno, está bien, ¿no? Es un guiño que en fin, pues, es una adaptación muy fiel. Bueno, no me parece mal, ¿no?, que estén las mismas misiones, pero si este juego hubiese dispuesto de un generador de niveles, yo creo que hubiese sido la puntilla. Bueno, pues sí, estaría muy bien un generador de niveles. Ahora, tú me decías de los juegos estos antiguos, este juego pues se parece mucho a otro DMD, ¿no?, que era Cruzada Estelar, no sé si tú lo recuerdas. Sí, sí, Cruzada Estelar, sí, sí, que también tiene videojuego. Sí, que es sobre el Warhammer 40.000. Efectivamente, otra licencia de Games Workshop, y es que es básicamente la misma jugada de HeroQuest, pues repetida otra vez, solo que esta vez pues eso, con una licencia propia, ¿no?, para que no venga luego Greg Stafford y diga, me la pido. Pues sí, con todo el tema de marines estelares y el resto de elementos de Warhammer 40.000, pues sí, Cruzada Estelar era básicamente del mismo palo. Pero es que hay también una cosa curiosa que me gustaría comentar a este respecto, ¿no?, entre videojuegos y juegos de mesa. Hemos visto ahora que HeroQuest ha tenido una adaptación al videojuego muy literal, muy fiel, prácticamente pues que transmite las mismas sensaciones que el juego de mesa. Y también yo creo que es en buena parte tiene la culpa la mecánica que tiene, una mecánica pues bastante sencilla, ¿no?, muy de juego de mesa, de hacerlo todo con dados. No solo el movimiento, también el combate es tan sencillo como tirar unos dados especiales que incluye el juego, que en unas caras lleva unos escudos y en otras unas calaveras. El personaje que está atacando, si saca más calaveras que escudos saca el que defiende, pues cada calavera que no se contrarreste con un escudo es un ataque que entra, y por tanto un punto de vida menos que se resta del otro personaje. O sea, es una mecánica pues bastante simple. Ahora bien, HeroQuest, hemos quedado que es un juego de tablero que se va montando poco a poco, ¿no? O sea, el escenario se va generando según indica el libro de instrucciones, y gracias a esto pues se ha podido hacer el videojuego siguiendo el mismo patrón. Pero desde hace no muchos años puedo decir que la jugada se ha invertido. Me explico, hay juegos de mesa que están basados en videojuegos y que siguen, si no exactamente, un tipo de juego muy muy muy parecido a HeroQuest, y el primer caso que me viene a la mente es el juego de mesa de Doom, que es, bueno, todos conocemos Doom, el shooter, ¿vale?, por definición. Pues Doom tiene un juego de mesa modular, es decir, el tablero se forma por partes y hay un director de juego que encarna a los demonios, el resto son los marines, y este director de juego, siguiendo las instrucciones, va colocando en el escenario las puertas, los objetos, los enemigos, va llevando a cabo los combates, va narrando lo que pasa. O sea, muy, muy, muy, muy parecido a lo que se hacía en HeroQuest. Está bien eso, que eran juegos de mesa, de videojuegos. No solo Doom, hay también un juego de mesa de Gears of War, que es prácticamente, pues vamos, este no lo he podido probar, a Doom sí que he jugado un par de partidas, muy divertido, por cierto, el Doom, pero Gears of War es que parece, vamos, exactamente lo mismo, o sea, también con las fichas modeladas, con el escenario modular, con la guía, o sea, es una cosa curiosa porque ya ves que de HeroQuest hasta ahora, pues son más de 20 años y es una fórmula que todavía funciona. Una pregunta que os quería hacer yo respecto al el juego este de cruzado espacial que habéis dicho, ¿es Space Hulk? No, es Space Hulk. Ah, vale. Sí, bueno, como estabais hablando de Warhammer, de marines espaciales y tal, digo, pensaba que era el mismo juego, pero vale, entonces ese de cruzado espacial no lo conozco. No sé, es cruzada estelar. Y es por eso, sí, es muy parecido a este. Sí, sí, es más, también se anunció en televisión. Y sí. Vamos, es que era, no sé, sí, prácticamente igualito. Sí, era igual, como tú dices, uno que hacía del malo y colocaba las fichas de los malos y después eran como cuatro escuadrones, ¿no? Diferentes. Podían ser cuatro jugadores. Sí, sí, sí, mismo sistema, o sea, mismo tipo de juego. Y vamos, sí, realmente es una cosa que funciona bastante bien. De todas formas, por lo que comenta Vinland, realmente, o sea, el Cruzada Estelar no es Space Hulk, pero son primos hermanos prácticamente. O sea, yo por lo que tengo entendido no he probado Space Hulk, pero sí que he escuchado comentar gente que es más aficionada al tema. Yo que de Warhammer no entro mucho, pero como decía, sí que he oído escuchar a gente que es más aficionada que Cruzada Estelar venía a ser un poco una versión light, o sea, una versión más simplificada de las reglas de Space Hulk. Vale, entonces a lo mejor era por eso por lo que me sonaba a mí. Es muy posible, muy posible. Y nada, pues esto es lo que ofrece HeroQuest, que yo creo que no es poco. Como digo, pues es un juego que para una tarde tonta o incluso no tan tonta, pues da un resultado muy bueno. Obviamente no se puede tomar como un RPG como los de ahora, que te dan horas y horas y horas de seguir una trama. Estos son pues como pequeñas misiones, ¿no? que vas haciendo, ¿no? Y vas hilvanando un poquito, pues eso, ¿no? Ese objetivo superior, ¿no? De derrotar al mago, a este enemigo. Y simplemente, pues es un juego que es diversión, ¿no? Y también un poquito, pues eso, pues tener suerte, ¿no? De no caer en ninguna trampa, de jugar bien tus oportunidades y de que te salgan buenas tiradas con los dados. Yo creo que con eso nos hemos divertido toda la vida y tampoco hace falta mucho más. Pues sí, la verdad es que para pasar un rato entretenido tampoco hay que... No necesitamos otra cosa. Exactamente. Y además la ambientación, pues está... La verdad es que está muy bien. Muy, muy bien. Y lo he dicho, o sea, de uno a cuatro jugadores, tanto el videojuego como el juego de mesa. Bueno, el juego de mesa necesitaréis un segundo para que haga de narrador. Pero bueno, en lo que nos atañe, que es el videojuego, pues la verdad es que... una opción pues muy interesante que salió en 1991 y bueno, pues también miembro de un género poco habitual que era pues los juegos de tablero, pero que había más de un exponente, no era solo este giro, pues tuvo grandes juegos de tablero versionados, pero de ese ya nos corresponderá hablar en otro momento. Así que nada, pues esto ha sido la retro review de HeroQuest. Xavi, tú has podido catar ambos, el juego de mesa y el juego de ordenador. El juego de ordenador, ¿qué tal? El juego de ordenador, muy bien. Básicamente es que, como ya hemos dicho, que es idéntico en cuanto a reglas, en cuanto a sistema de juego y todo, en cuanto a escenarios, en cuanto a personajes, enemigos y todo, es muy bien, es muy divertido de jugar, muy accesible a todo el mundo, porque como hemos dicho, no pide ningún máster en reglas ni tener que leerte un tochaco de 400 páginas para poder jugar. Sí, con lo cual, yo lo recomiendo mucho, y además supongo que a estas alturas el juego será Abandonware. Sí, supongo que sí, estando este tema de derechos de por medio. Me imagino que sí. Así que quizá con suerte encima lo podéis jugar gratis. Con lo cual, porque me estaba mirando en Good Old Games, por ejemplo, para ver si estaba y no lo tiene. Sí, no creo que tenga distribución por lo que hemos comentado, porque es una marca que ya está registrada por otro, para otra cosa, vamos. Pues entonces ya sabéis, otra excusa no tenéis para disfrutarlo. Así que, a falta de que no tengáis el juego de mesa, pues el juego de ordenador también está genial. Así que, darle un tiento, y seguro que disfrutáis como niños volviendo a jugar a saltar mazmorras con los personajitos. A mí la verdad es que me quitó una frustración en su día, porque yo este juego, pues, se lo pedía a los Reyes Magos y los Reyes Magos pasaban de mí. Pero bueno, al final pues lo pude catar en PC y muy muy buenos momentos tengo en el recuerdo con este juego. Así que nada, chicos, pues hasta aquí nuestra visita a 1991. Vamos a volver a 2012 y nada, nos podemos echar una partidita a HeroQuest algún día para rememorar un poco viejos tiempos. Pues sí, yo ahora mismo, mira, me iba a ir a la mazmorra a dar una vueltecilla, que me han dicho que hay unas cosillas para coger, así que eso, que voy a venir. Ah, pues te acompaño, venga, que... Venga, vamos. Que yo tengo espada nueva y quiero estrenar. Pues ahora, vámonos todos para allá, que seguro que nos reciben con los brazos abiertos. Bueno, pues hemos hablado de juegos para este año y yo creo que para oxigenar un poquito, pues toca hablar de películas, que también es algo que gusta bastante. Entonces, bueno, pues yo estoy aquí delante del cine viendo la cartelera que se viene próximamente y bueno, he quedado aquí con el Kikelillo, que a ver si aparece. Vamos a ver qué películas se vienen, así que puede estar bien. A ver. Vale. Hola, Juan. Hombre, Kike. Ah, oye, que estaba yo aquí echando un vistazo a la cartelera, a la sección esta de estrenos, pero yo es que casi me fío más de tu criterio, porque yo veo aquí algunas cosas que me dan un poco de ni fu ni fa. Entonces yo, como sé que tú le das bastante a este tema y eres muy dado a poner trailers de próximas películas en el foro, yo quiero escuchar un poco tus recomendaciones, ¿no?, para este año. Película, igual que antes hablábamos de juegos que queríamos jugar este año, vamos a hablar un poquito ahora de películas que queremos ver este año. Muy bien. Bueno, pues vamos a echar un vistacito a ver qué tenemos por aquí. Venga, mira. Pues mira, vamos a ver. Hay cositas interesantes, ¿eh? Pero sí, también veo algunas que vamos a descartar. Nos vamos a ir quedando con lo que yo creo que va a ser lo mejorcito de este año. Bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Mira, aquí estoy viendo una cuya estética es, ante todo, curiosa. Y es la película de Abraham Lincoln, Vampire Hunter. Oh, sí. Cómo me gusta. O sea, esa pinta bien. Pinta bien, tiene un cartel súper chulo. Pero bueno, vamos a ver un poquito de qué va esto, ¿no? Porque la verdad es que se sabe poco. Y bueno, realmente lo que nos cuentan en la película es que nos va a adentrar en el diario secreto que tiene este presidente, que como muchos sabemos, si no es el que más, es de los más famosos de Estados Unidos, ¿no? Y lo que nos viene a decir en ese diario es cómo este hombre se convirtió en un soldado que hacía frente a las fuerzas de la oscuridad. O sea, que vaya vuelta de tuerca que le van a dar a la historia. O sea que la premisa de la película es que Abraham Lincoln, aparte de ser un señor con sombrero de copa y barba, también se dedicaba a ir por ahí empalando vampiros. Para que veas. Sí, bueno, entre reunión del Senado y reunión, pues el hombre se divertía, ¿sí? Bueno, ya, bueno, A mí me parece, la premisa me parece interesante. Yo esta, apúntame para verla, que esta yo sí que quiero verla. Pues, bueno, ya quedaremos para verla, queda un poquito porque, si no me equivoco, se estrena el 27 de julio. Ah, bueno, hay tiempo todavía para ir reservando butaca y comprando palomitas y bebida. Sin ningún problema. Muy bien, sí, porque además es que a mí el género así de vampiros, pues, hombre, dejando aparte cosas que todos sabemos, sí que es algo que me... Todos sabemos que has visto todas las de Crepúsculo, no te escondas sí, ahora. Sí, las he visto, pero de lejos y precipitadas. Bien, bien. Bueno, pues vamos a seguir mirando qué tenemos por aquí. Vamos. Venga, a ver qué hay. Oye, mira, aquí estoy viendo yo una cosa curiosa. Una película de Daniel Radcliffe. ¿Este no era el que hacía de Harry Potter? Sí, sí, tienes toda la razón. Aunque se le ve un poquito cambiado. Sí, ¿verdad? Se ve como con barba así de 4 días. Sí. Bueno, pues Daniel Radcliffe va a estrenar una película que se llama La Mujer de Negro. ¿A ti a qué te suena este título? ¿Qué tipo de género crees que será esta película? Bueno, La Mujer de Negro, así con ese nombre, yo casi me esperaría una película de terror, ¿no? Exacto, exacto. Tenemos una película de terror bastante alejada de lo que solemos ver a este muchacho. Sí. Y bueno, pues nos cuenta la historia de un joven abogado que es viudo, ¿no? Se desarrolla en Londres y bueno, pues todo el dolor que ha sufrido, ¿no? Por la pérdida de su familia y tal, pues ha puesto su carrera en serio peligro. Entonces, para intentar resolverlo, le envían a una aldea para que resuelva unos problemas que ha tenido un recién fallecido, ¿no? Un tío muy excéntrico. Mm. Y bueno, pues cuando llega a ese pueblo, pues se da cuenta de que pasa algo, ¿no? De que en esa aldea, pues hay un oscuro secreto que todos guardan. Entonces, bueno, la gente de la aldea trata de mantener a este hombre al margen de la historia. Pero él pronto descubre que la casa de su cliente no está totalmente deshabitada. Ahí pasan cosas raras y ahí es donde vamos a llegar al título de la película, ¿no? Por lo visto va a haber fantasmas y uno de los principales es una mujer de negro. Aquí hay un eslogan en el cartel que pone ¿crees en fantasmas? Entonces, sí, parece que va a tirar mucho por esos derroteros. Bueno, pues una película así de casa encantada. Bueno, también es una cosa que si se hace bien, pues es una cosa que gusta. Sí, y además, bueno, ver a este chico en un cambio de registro y en una peli que por lo visto tiene un tono bastante oscuro, ¿no? Uh-huh. Y la ambientación, porque no es en época moderna, no sé, tiene buena pinta, la verdad es que tiene buena pinta y a lo mejor se sale un poquito de todo lo que va a llegar dentro del género de terror, que está un poquito estancado, la verdad. ¿Has podido ver algún tráiler ya de esto? Sí, sí, he visto algún tráiler y lo que te digo, las apariciones fantasmales son creíbles, da un poquito de mal rollo y en el cine seguro que algunos buenos sustos nos vamos a llevar. Perfecto, venga, esta me la apunto también. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues para seguir tenemos una película. Estoy viendo el cartel es muy chulo, lo que pasa es que es una segunda parte. Y la primera, lo que es críticas, no tuvo muy buenas. Y estamos hablando de Ghost Rider 2. Bueno, vaya de la Nicolas Cage, ¿no? Otra vez. Y su peluquín. Y su pelo de rata. Exacto. Y bueno, pues en esta segunda parte... no estoy seguro si continuará con la historia del primero, porque realmente no hay mucho de continuar. Pero sabemos que el motorista fantasma viaja hasta Europa del Este y allí va a tener que enfrentarse al mismísimo diablo, al diablo en persona, que quiere tomar el cuerpo de su hijo mortal. Entonces, aquí va a ser un desmadre de efectos especiales, muchas calaveras y mucho fuego, y a ver qué nos dan. Esperemos que sea entretenida y mejor que la primera. Sí, hombre, lo segundo es asequible, lo primero ya, pero bueno, es que claro, Motorista Fantasma es un personaje que hay que saber por dónde cogerlo, y no sé, es que a mí esta trama vale que a lo mejor las tramas del cómic son un poco más disparatadas, ¿no? Porque tiene mucho que ver pues con eso, ¿no? Con lo que es el equivalente al infierno en el universo Marvel. Y bueno, pues no sé, es que en la primera entrega ya hubo una aparición de un personaje llamado Blackheart, que es un personaje pues de cierta relevancia, ¿no? En ese ámbito infernal del universo Marvel. Para mí, pues creo que estuvo muy desaprovechado y creo que más o menos es que la impresión que me da es que quieren seguir por unos derroteros bastante parecidos en esta segunda parte. Ajá. Bueno, pues falta poquito para que veamos en qué queda todo esto, porque se estrena el 24 de febrero y se va a hacer también en 3D. Lo que nos imaginamos es que será un 3D de palo, de ese que hacen después de las películas. Sí, para que luzcan un poquito las cadenas, lo típico, ¿no? De que haces un movimiento circular, ves los eslabones pasar cerca, ese tipo de cosas, ¿no? Que se presta al 3D este de postproducción. Exactamente. Bueno, pues seguimos con otra, ¿no? Venga, sí, vamos a ver qué más hay por ahí. Un director, si yo te hablo a ti de Rodrigo Cortés, ¿sabrías quién es? Rodrigo Cortés, me suena a bailador, pero ahora mismo... Bailador, vale. Y si yo te nombro una película que se llama Buried, Enterrado... Ah, sí, vale, sí. Vale, pues vamos a hablar ahora de la nueva película de este director, que bueno, está triunfando en bastantes festivales, como es el Festival de Sundance, uh-huh. y ha hecho una película que se llama Luces Rojas. Luces Rojas, ¿esto va sobre la Xbox? No. Y de bares de carretera tampoco. Oh, vaya. Bueno, pues en esta peli nos cuenta la historia de dos investigadores que se dedican, propiamente dicho, a investigar fraudes paranormales, ¿vale? Ellos creen que todo lo paranormal es mentira y se dedican a estudiarlo. Entonces nos pone esos dos personajes. Y aparte, nos da la opción de conocer a otro que se llama Simon Silver, que es un psíquico muy legendario, que es tal vez el más célebre de todos los tiempos, que tras 30 años que ha sufrido una ausencia, que nadie sabe por qué ha sido, vuelve a escena, ¿no? Vuelve a escena y quiere convertirse en el mayor desafío mundial para la ciencia ortodoxa y los escépticos profesionales, ¿no? Y bueno, dentro de esos escépticos profesionales, pues tenemos la pareja de la que hemos hablado, y desarrollan una obsesión por este personaje, ¿no? Por este psíquico. Y bueno, pues van a investigar a ver qué pasa, porque no se creen nada. Pero todo empezará a cambiar cuando empiecen a manifestarse oscuros fenómenos inexplicables. Uh-huh. Entonces, bueno, esa es la premisa de la película. Y a mí me resulta un guión bastante interesante. Sí. ¿A ti te llama la atención? Sí, así sobre el papel, la verdad es que sí. Es más, conforme estaba contando la premisa, me estaba acordando de una novela de un escritor llamado Richard Matheson, el autor de Soy Leyenda, precisamente, que se llama La Casa Infernal, y bueno, que tuvo, de hecho, una película en los años 70. Y es que veo un paralelismo aquí, porque en La Casa Infernal mandaban un equipo de parapsicólogos, cada uno de una disciplina distinta, a investigar la que supone que era la casa más encantada del mundo. Ajá. Para determinar pues eso, si realmente estaba encantada o si los fenómenos que había ahí pues tenían una explicación, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, dije, claro, conforme lo estaba juntando veía un poco ahí ese paralelismo, ¿no? Aquí en vez de una casa pues parece que es una persona que pues uno empieza a manifestar pues una especie de fenómeno. Y no sé, lo cierto es que sí que me llama la atención, porque vamos, yo la novela de La Casa Infernal es una de mis favoritas. Entonces, claro, si esta, digamos, que bebe un poquito de ello, pues creo que puede ser un producto que puede quedar interesante. Pues sí, lo veremos. Yo la verdad es que tengo bastante ganas de esta película, porque la anterior de este director, uh-huh. Como hemos comentado, la película de Enterrado fue una sorpresa, ¿no? Fue una sorpresa agradable, fue algo diferente y seguro que esta nos sorprende por algún sitio también, seguro. Y bueno, se estrena el 2 de marzo, con lo cual Si alguno os interesa, ya sabéis cuándo la vais a tener. Muy bien, muy bien. Pues nada, confiaremos en el buen hacer del director de Variants. Sí, hombre, hay que apoyar a los directores patrios. Claro que sí, desde luego. Muy bien, pues vamos a ver otra peliculita, a ver qué tenemos por aquí. Venga, me apetece algo como de aventurillas. Que estamos ahí, sí, que estamos ahí con cosas así de miedito y cosas así un poco sombrías, y yo echo de menos así una buena peli de estas de aventuras. Algo así palomitero, ¿no? Para entretenerse. Sí, sí, sí, que pueda yo comer palomitas ahí apaladas y beber Coca-Cola a litros. Perfecto, pues creo que tengo la película para ti. A ver. Y a lo mejor te sorprende, pero es de Disney. ¿De Disney? Pero... De Disney, y no son dibujitos. Ah, ¿no hay animalitos que cantan y bailan? No, para bueno, nada. Empezamos bueno, bien. Animalitos a lo mejor hay, pero que canten y bailen me extraña mucho. Bueno, es un buen comienzo para mí. Y estamos hablando de una película que se llama John Carter. Ah, John Carter. Sí, sí, sí, sí. John Carter, esto es una obra de género pulp, bastante, bueno, con bastante renombre dentro de lo que es el mundillo literario, incluso un poquito de cómics. Exacto. Porque si no me equivoco, el creador de John Carter es Edgar Rice Burroughs, ¿no? El mismo que de Tarzán. Sí, me suena que es él. ¿Mm? Bueno, pues en esta película... lo que vamos a ver en el cine, ¿no? Es una aventura épica, sí, que se desarrolla en el planeta Marte, que para más inri está devastado. Porque ahí ese mundo está ahí habitado por tribus guerreras y seres salvajes. Entonces aquí entra en escena nuestro protagonista John Carter, que es un veterano de la Guerra Civil Americana. Y se ve inmerso en esta guerra contra este extraño ejército de marcianos. Y bueno, pues lo que nos suponemos. Vamos a tener aquí una película con mucho efecto especial, de aventuras. O sea, no sé, yo creo que es diversión pura para no complicarse una tarde de cine. Y disfrutar de una película que parece asequible y que además, bueno, para alguien a lo mejor... que tenga niños y demás, seguramente puedan ir a verla con ellos. Una película así familiar, ¿no? Y bueno, con el sello de Disney, pues más o menos un poquito también, un mínimo de garantía, pues parece que puede dar. Exacto, y bueno, imaginamos que tendremos todas las claves de las películas de Disney, ¿no? Uh-huh. Siempre habrá pues ese toquecito de amor, ese toquecito de amistad, ahí tocará un poquito los sentimientos, seguro. Uh-huh. La veremos, puede estar bien, bastante entretenida. Sí, bueno, pues esta película, para que lo sepáis, se estrena el día 9 de marzo. Ah, eso está ahí mismo ya. Está muy cerquita. Y también la vamos a tener en 3D, el 3D que tiene Disney, que se llama Disney Digital 3D. Sí. Y también la vamos a tener en formato IMAX, que es un formato que lleva poquito tiempo en el cine comercial. Y porque generalmente las salas IMAX, que son salas como cúpulas bastante más grandes que una pantalla de cine, se suelen usar para documentales. Sobre todo lo que se rueda son documentales, pero últimamente está proliferando el cine comercial. Sí. Empezaron, por lo menos aquí, en la ciudad donde yo vivo, en Madrid, con la última de Piratas del Caribe, fue la que estrenó los cines que tienen IMAX aquí en Madrid. Y bueno, cada vez se ven más. Hemos visto la última de Misión Imposible, vamos a tener esta. Todo lo que sean superproducciones como Transformers, por ejemplo, la vamos a poder ver en ese formato, que es recomendable. Sí, sí, sí. Pero entonces, ¿esta película se ha rodado pensando en el 3D? O sea, ¿quiere decir el 3D que va a tener también de postproducción de este ortopédico o...? ¿O sabes si la han rodado pensando así en aprovechar esta tecnología? Porque yo escuché que detrás de esta película había gente de Pixar. Sí, sí. Bueno, ya lo notaréis cuando veáis, si veis algún tráiler o vais a ver la película, los personajes y el diseño tiene ese rollito de Pixar. Un poco más serio, ¿no? Porque, bueno, pues no son juguetes o cosas a los que no nos tiene acostumbrados. Pero sí, pero se nota y la animación es muy buena. A mí me parece realmente buena. En cuanto a lo del 3D que comentas, no sabría decirte, la verdad. Yo me imagino que estará hecho en postproducción, porque además al ser todo ahí en plan digital, mucha animación y tal, no lo sé, no lo sé. Habrá que verlo. Pero bueno, yo creo que estas merece la pena verlas en el otro formato, en el formato IMAX, para no perdernos nada, porque, bueno, por si no lo sabéis, si la veis en formato de cine normal, perdemos una parte de los lados de la pantalla, ¿no? La imagen se corta, la recortan por los lados. Y en formato IMAX lo tenemos completo, con lo cual no nos perdemos ningún detalle ni ningún trozo de la imagen. Pues me voy a tener que acercar a Madrid cuando las estrenen a verla, porque aquí en Valencia no sé yo si bueno, cómo se acatar mucho. Se irá extendiendo poquito a poco. Y bueno, allí tenéis buenos cines, al igual que aquí tenemos Kinépolis, hay uno en Valencia, ¿verdad? Sí, hay un Kinépolis y en el centro hay también un par de buenas salas que forman la unión de cines del centro. Uno son los cines Lis, donde hacían hasta, bueno, mientras todavía estaban, pues hacían pases de la muestra de Valencia. Y los cines ABC, que también tienen bastante buena calidad, pero bueno, veremos a ver cómo resulta la cosa, a ver si se extiende estos nuevos formatos y podemos ver las películas a máxima calidad. Muy bien. Vale, pues vamos a dar una vueltecita de tuerca otra vez, vamos a cambiar completamente de género y nos vamos a acercar, bueno, a uno de lo que es mi género favorito y vamos a tener una película que aunque el género, porque es de exorcismos, está muy trillado, ¿no? Y parece más de lo mismo. Parece que va a tener un toquecillo original y nos puede gustar. Yo creo que esto puede gustar. Y estamos hablando de Devil Inside. ¿De Devil Inside? Vamos a ver. ¿De qué va esto? Bueno, pues la historia que nos cuenta nos sitúa en el año 1989. Sí. Y nos cuenta, pues, como los servicios de emergencia reciben una llamada al 112 de una tal María Rossi que confiesa que ha asesinado brutalmente a 3 personas. Toma ya. Vale, esa es de ahí parte la película y esa es la premisa con la que nos vamos a encontrar. Entonces, bueno, pues 2 décadas después de estos hechos, pues la hija de esta mujer, que se llama Isabel, pues intenta comprender pues todo lo que ha sucedido aquella noche y viaja a un hospital de depravados mentales en Italia donde tienen encerrada a la madre. Y la tienen encerrada porque quieren determinar si lo que ella tiene es una enfermedad mental o es que está poseída por demonios. Entonces, bueno, pues la hija decide reclutar a un par de exorcistas jóvenes porque cree que pueden curar a su madre usando métodos poco convencionales, ¿no? Combinando un poquito, pues, ciencia y religión, lo que no sabemos si a partes iguales. Uh-huh. Y bueno, pues estos dos muchachos al final acabarán enfrentándose cara a cara con el mal en estado puro, ¿no? Que cuya diferencia con el resto de películas de posesiones reside en que esta mujer lo que va a tener dentro poseyéndola no es un demonio, sino que va a tener a 4. ¿4? Exacto. Y como bien sabemos, bueno, pues muchos han sido poseídos por un solo demonio, pero en este caso van a ser unos cuantos. Entonces ahí está lo diferente de esta película, que queremos ver cómo van a desarrollar que una persona tenga 4 demonios dentro y todo el juego que eso puede dar. Sí, bueno, ahí va a ser también un poco desafío de interpretación también para la protagonista, porque sí. Claro, ahí se supone que cada demonio es una personalidad distinta, claro. Veremos, ahí está la duda, porque eso es lo que no se sabe nada. Me imagino que si tiene 4 personalidades, esta mujer habrá tenido un buen sueldo para la película. Pues, ¿no? Hombre, es de esperar. Yo la verdad es que creo que he visto un trailer que me parece que pusiste tú sí. De esta película y me quedé con la primera secuencia de ese trailer donde se ve una monja de bastante, bastante mal rollo. Sí, la verdad es que la peli da mal rollito y si no me equivoco está rodada tipo mockumentary, que son estos falsos documentales que están tan de moda últimamente en las películas. Sí, desde La Bruja de Blair. Exacto. Y exacto. Sí, eso fue la que dio un poco. Bueno, no fue la primera, porque, bueno, hubo otras, pero es la que, digamos, más notoriedad ha alcanzado, el de, del proyecto de la Bruja de Blair. Y sí, bueno, pues prácticamente ha acuñado el género este, ¿no? De los documentary, ¿no? O falso mental, que se llama en castellano. Exactamente. Y bueno, pues yo supongo que con esta forma, pues sentiremos el miedo más de cerca, claro. De luego, de luego. Yo, desde luego, ya estoy deseando que salga y el primer día estaré en el cine dispuesto a verla. Mi novia no tanto, me va a sufrir. Pero bueno, eso para compensar los dramas romanticones que nos tragamos los demás. Exactamente. Y bueno, esta peli va a salir el 16 de marzo. O sea, nos queda ya bastante poquito, ha sufrido retrasos, en Estados Unidos ya se estrenó. Y bueno, como curiosidad, no quiero equivocarme, pero la película costó rodarla 1 millón de euros y solo en el primer fin de semana en Estados Unidos ya ha recaudado más de 30 millones, con lo cual les ha salido bastante bien. Sí, hombre, la verdad es que 1 millón de euros es una cifra irrisoria para rodar una película. O sea, teniendo en cuenta que normalmente ya se mueven en cantidades que rondan los 100 millones de dólares. Exacto. Bueno, pero en el cine de terror es bastante común, porque tenemos, por ejemplo, Paranormal Activity, otra peli que se rodó solo con 2 millones. Sí, sí. Y lleva, no sé si recaudado, más de 140 millones. Madre la tela. Hombre, rentable es desde luego, a poco que salgan bien. Sí, y en este género da igual lo que hagan, que siempre va a tener público y siempre va a llenar salas. Exactamente. Bueno, pues vamos a pasar a otra cosita, porque ahora tenemos un proyecto bastante interesante y del que se sabe poquito y que yo he conocido hace relativamente poco tiempo. Y yo creo que esta te va a gustar, Juan. Yo creo es de tu estilo. Y la película se llama Chronicle. Chronicle, pues la verdad es que no me suena de nada. ¿No te suena? Bueno, pues yo te cuento un poquito de qué va. Pues esta peli nos cuenta la historia de tres adolescentes que bueno, están un día tranquilamente en el bosque y sin querer o queriendo entran en contacto con una misteriosa sustancia, ¿vale? Que se encuentran en ese bosque y a raíz de ahí comienzan a desarrollar extraordinarios poderes. O sea, se nos van a convertir en una especie de superhéroes de calle. Sí, sí, sí. Vale, acaba de entrar en mi radar. Sí, ¿verdad? Solo sí, por ahí, sí. Poderes, superhéroes, ya eso llama la atención. Sí, eso ya me interesa algo más. ¿Sabemos algo más de esta película? Bueno, pues por lo que he podido ver en los trailers y alguna cosita que se ha filtrado, pues estos tres jóvenes suelen trabajar de forma conjunta, ¿no? Para perfeccionar sus habilidades, ver cómo las pueden utilizar juntos y demás. Pero todo se complica. Todo se complica por problemas familiares y disputas entre ellos que hace que la cosa pinte mal. La cosa parece que pinta bastante mal y ahí es donde no sabemos por dónde va a salir. Vaya, vaya, vaya. Y bueno, Dios. Como detalle así curioso, la película está rodada con un estilo así como la película de Monstruoso de JJ. Sí, con cámara al hombro. Sí, es algo así. Entre una mezcla entre cámara al hombro, cámara en mano, más o menos va a ser ese estilo, que lo vamos a ver todo desde bien cerquita. Sí, sí. Oye, pues pinta interesante. Sí, la verdad es que pinta bien. Si no me equivoco, la película es inglesa. Y bueno, viniendo de allí, no me extraña que salga un buen producto porque encontramos referencias a esto mismo en series de televisión, ¿no? Británicas, como es Misfits. Misfits, efectivamente. Me la has quitado de la boca porque estaba pensando en ella justamente ahora. Pedazo de serie que recomiendo fervientemente a quien le guste un poquito el mundo de los superhéroes y sobre todo los que no son comunes. Y bueno, pues la vamos a tener por aquí, por España, calculan que para el 24 de febrero más o menos. Si no sufre retraso, podremos ir a verla. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, pues vamos con otra segunda parte. Otra segunda parte de una película que, entre otras cosas, fue muy criticada por la mierda de 3D que tenía en su día. Uy, espera, no me digas más. Mierda de 3D, película criticada. Estoy sintiendo la furia de los titanes. La furia de los titanes, la furia de los críticos. y la furia de los críticos que no tiene nada que envidiar, ¿eh? Ya te digo, y más cuando es un remake de una película que en su día sentó cátedra, ¿no? En este tipo de película. Desde luego que sí. Y que han puesto no pocas veces por televisión, ¿eh? Exactamente. Y bueno, y la seguiremos viendo todas las que nos echen. Las que haga falta. Bueno, pues aquí tenemos Ira de Titanes. Ira de Titanes. O sea, ya hemos pasado de furia a ira. Sí, exactamente. Madre mía, cada vez están más cabreados. Y bueno, es una continuación real porque la película se desarrolla 10 años después de los sucesos que vimos en la primera. Y bueno, pues en esta nos encontramos con un Perseo que quiere vivir de forma tranquila en el mundo con su hijo Helio. Sin embargo, y para darle chicha a la película, pues si no, no tendría gracia, los dioses, que están debilitados por la falta de fe que tiene la humanidad, pierden el control de los titanes. Uh-huh. Cuyo líder de los titanes no es otro que Cronos. Cronos, pero Cronos era el padre de Zeus, ¿no? Exactamente, es el padre de Zeus, el padre de Hades y el padre de Poseidón. Anda que vaya familia. Sí, completito. Como para reunirse en Nochebuena. Exactamente. Bueno, que les podrían sacar en callejeros perfectamente. Sí, sí. Y bueno, pues entre esto, pues Hades y Ares llegan a un acuerdo con este líder de los titanes, con Cronos, para capturar a Zeus. Entonces, claro, ¿qué va a hacer Perseo? Pues decide ir a rescatarlo. Claro. Con toda su buena fe y todos sus músculos para ir a rescatar a su padre. Y bueno, no va a ir solo, por supuesto, y va a tener la ayuda de Andrómeda, de Agenor y de Hefesto. Uh-huh. Y bueno, pues esa es la premisa de la película, que también nos llegará en 3D. No sé si habrán tomado nota de las críticas y lo mejorarán un poquito. Bueno, es segunda parte del libro, ¿eh? Sí, sí. Y para el año siguiente tenemos la tercera. Sí, sí, sí. Pero que ya hay una tercera y todo anunciada. Sí, se han rodado las dos seguidas. Las han rodado seguidas. Pero ¿cuál es el límite de los titanes? O sea, ¿cuánto más pueden enfadarse ya? Lo siguiente ya que es el mosqueo de los titanes. Sí, bueno, cuando les llegue la noticia del cierre de Mega Dual se pondrán en furia. La cólera de los titanes. Exactamente. Madre de Dios. Así que bueno, pero pinta, bueno. Esta segunda parte me pinta mejor que la primera, aunque parezca sorprendente, por lo menos por lo visto en el tráiler. Los tráilers que han sacado son acción pura y es eso. Tenemos otra película palomitera para disfrutar de una tarde de cine. Estupendo, pues más palomitas. A mí me gusta eso, yo soy muy palomitero. Tafra esta, antes de verla, me echaré unas partiditas al God of War, que me parece que el cuerpo me lo va a pedir. Sí, así vas entonado y bueno, y los personajes te resultarán familiares. Muy bien, muy bien. Y bueno, para terminar con esto, la vamos a tener más o menos sobre el 30 de marzo. Ah, bien, ¿no? Aún queda un poquito. Sí, queda un poquito. Bueno, pues ahora vamos a volver, cómo no, al género del terror, pero vamos a ir al terror patrio, a terror hecho aquí y además muy bien hecho. Y nos vamos a ir con una tercera parte. ¿Tú, Juan, sabes quién es la niña Medeiros? Oh, sí, sí, la niña Medeiros. Por Dios, qué agonía de secuencia. Claro, claro, claro que la sé, sí, sí. La vi en el cine con ese momento de cámara nocturna. Y caray, con la niña Medeiros. Estamos hablando de Rec 3, deduzco. Exacto, Rec 3, Génesis. Génesis, sí, sí, sí. Exactamente. Y bueno, pues esta es la tercera parte de la saga Rec, que como muchos sabremos está rodada aquí en España, concretamente en Barcelona. Y bueno, no vamos a hablar mucho de la niña Medeiros porque es soltar spoilers sobre por lo menos la primera entrega. Sí. Y esto va a ser, el aspecto de la película va a ser continuista, ¿vale? Vamos a tener lo mismo. La diferencia, que va a ser en una boda y bueno. Está rodada a la luz del día. Ah, pues... En algunas partes, pero la mayoría está rodada a la luz del día, que es una diferencia brutal respecto a lo que hemos visto en las anteriores. Sí, incluso en todo el género, por así decirlo, porque realmente una boda que es un acontecimiento feliz, dejando rollo familiar de esa parte, pero se supone que es eso, que es un día de celebración a plena luz del día, o sea, todo como muy muy luminoso, y de repente, pues eso, el estallido zombie ahí en medio, oh, vaya contraste, la verdad. Exacto, puede ser brutal. Y para más inri, hace, no sé si fue hace un día o dos, Paco Plaza, que es el director de esta película, dejó caer que en esta vamos a volver a ver a la niña Medeiros. Vaya, porque vaya. Es una precuela de la 1. Ah, amigo. Y entonces, pues a lo mejor vamos a saber cómo ha empezado todo. Sí, sí, claro, porque es lo que comentábamos. Si entramos en profundidad con el tema de la niña Medeiros, explicamos un poco el meollo que hay detrás de Rec, que es lo que se explica al final de la primera parte, ¿no? Entonces, claro, es un poco delicado el tema. Pero, bueno, yo creo que realmente es que zombies seguramente no es el término correcto. No. Deberíamos usar otro término. Otro que posiblemente hemos tocado de refilón un poquito antes. No sé si deberíamos decirlo o... No, yo creo que lo vamos a dejar. Que no, yo de verdad, que no haya visto las dos anteriores, que las vea. Que se las vea. Son películas cámara en mano, eso lo avisamos. Sí. Pero están muy bien hechas y de verdad merecen la pena. Y así pues ya cogéis carrerilla para ir a ver la tercera de cine y ver qué nos cuentan. Vamos a ver qué nos cuentan y qué pasa, porque yo le tengo ganas. Pues sí, Paco Plaza todavía, ¿no? Detrás de la cámara. Sí, sí, sigue estando ahí. Estupendo. Con lo cual sabemos que la cuota de calidad por lo menos va a ser igual que las anteriores. Vale, muy bien. Y la cuarta está en proceso también, que esa es otra. Se va a hacer Rec 4. Se está ya en marcha la cuarta. Sí, señor. Bueno, pues vamos a cambiar un poquito, ¿no? De tanto terror y sustitos. A mí me apetece reírme un rato, Juan. A mí también, venga, a ver qué hay por ahí. Bueno, pues vamos a recuperar una película de una saga que ya tiene bastante tiempo, pero que, por lo menos comercialmente, en la época así más modernita, se sentó precedente, ¿no? En el género de las comedias juveniles. Y estamos hablando de la nueva entrega de American Pie. Madre mía, ¿cuántas películas hay de American Pie en total? Bueno, pues yo recuerdo haber visto 8. ¿8? 8. Lo que pasa es que solo las 3 primeras se hicieron para cine, con los sí. personajes que todos conocemos, y las demás directamente pasaron a formato DVD. Directamente. Porque sí. son malísimas, la verdad. Directamente. Yo confieso que a mí me gustan, las 3 primeras yo me entretengo mucho con ellas. Pero lo demás es carne de cañón. Lo demás es simplemente para ver gente desfasando y ver tetas, que no está mal, oye, por supuesto. Ya. Pero no es lo mismo. Y bueno, pues en esta, que se llama Reencuentro, vamos a recuperar a todos los personajes de la película original, del American Pie original. Y vemos, bueno, pues cómo regresan a su pueblo natal para participar en una reunión de instituto. Entonces, bueno, pues esa es la ocasión perfecta para que empiecen a contarse unos a otros, pues la verdad de sus vidas, ¿no? Que por lo visto, pues son bastante desordenadas y muy poco brillantes. Y bueno, pues lo que quieren es pues reforzar esa amistad y terminar siendo más amigos que nunca durante ese fin de semana que van a pasar allí. Y bueno, pues lo interesante será ver pues qué ha cambiado, quién ha cambiado y quién no, cómo influye el paso del tiempo en cada uno de los personajes y ver cómo la distancia no va a poder con los lazos de amistad que ellos tienen. Pero bueno, yo espero gamberrismo. Espero un poquito de gamberrismo. Seguramente vuelvan las tartas de manzana. Sí, a ver dónde mete la minga a Jim esta vez. Exacto, y veremos si vuelve a usar calcetín o no. Y bueno, pues eso es lo que nos vamos a encontrar. Yo creo que una comedia simpática para pasar el rato. Y para la gente que le haya gustado las anteriores, pues, oye, va a ser un grato reencuentro. Muy bien. Y la tenemos para el 13 de abril. Muy bien. Pues una propuesta así divertidita para este año. Bien, una cosa ligera que siempre viene bien. Exacto. Y bueno, Juan, he hecho un vistacillo por ahí por los carteles. ¿Ves algo que te llame la atención? Pues a ver, aquí hay una que se llama Los Juegos del Hambre. ¿Esto de qué va? ¿Esto que es un buffet libre o qué es esto? No, no. Bueno, hambre yo tengo. Así que luego cuando acabemos vamos a ir a comer algo. Pero esta película está basada en una serie de libros muy conocidos y yo estoy seguro de que esta película va a ser de las más esperadas de este año. Seguro. Y bueno, os voy a contar un poquito la historia porque tiene su miguita. Resumiendo, durante todos los años, en las ruinas de lo que una vez fue América del Norte, la nación de Panem obliga a cada uno de los distritos que tiene, que son 12, a enviar a un chico y a una chica que tienen que ser obligatoriamente adolescentes para competir en los Juegos del Hambre, que de ahí toma el título de la película. Sí, sí, sí. Los Juegos del Hambre son un entretenimiento rebuscado, ¿no? Y es parte de una táctica de intimidación del gobierno que quiere tener ahí controlada a la población. Y bueno, pues los eventos del hambre es un evento que televisan nacionalmente y en el cual los tributos, que son los adolescentes de los que hablábamos, pues tienen que luchar entre ellos hasta quedar solamente uno. ¿Vale? Esa es la premisa de la película. Entonces, bueno, pues la gente que va a participar, por lo visto, durante toda su vida, se están preparando a este momento. Y bueno, pues tenemos una pareja protagonista y seguramente, porque no estoy muy seguro, habrá decisiones morales que les impedirán realizar las tareas como tienen que hacerlas y seguro que se rebelan un poquito. Muy bien, muy bien. De todas maneras, Juan, yo estoy pensando ahora en la premisa esa de una competición que solo puede quedar uno. ¿No te recuerda alguna película que nos viene de zona oriental? Sí, me recuerda un poco a Battle Royale. Exacto, exacto. Yo cuando leí el guión de esta película me resultó completamente lo mismo. Por lo menos la premisa. Luego ya vemos que no tiene nada que ver. Yeah. Y bueno, pues se va a estrenar el día 20 de abril. Yo no sé si harán la trilogía completa o se quedarán en esta. Yo me imagino que sí. Si tiene tirón, seguro que lo hacen. Y bueno, veremos qué tal. Veremos qué tal. Si podéis ver el tráiler, porque pinta bien. Pinta bastante bien. Bueno, Juan. Tienen aquí un cartelito que esto tiene una pintaza y yo creo que no puedo tener aquí a nadie mejor que tú para comentarlo conmigo. Y es que estoy viendo un equipo de superhéroes. ¿Qué te parece? Hombre, pues me parece que son los héroes más poderosos del mundo, los Vengadores. Exactamente. Madre mía, ¿eh? Qué peliculón se nos puede venir encima. Hay tanto. Tiene una pinta, pero vamos, tremendísima. Y además es que tiene un camino abonado muy bueno por delante, porque las películas de Iron Man y las recientes que se hicieron de Thor y el Capitán América el año pasado, la verdad es que yo creo que funcionaron bastante bien, quedaron bastante bien. Yo por lo menos salí bastante contento, he visto muchas críticas positivas de ambas. Y lo cierto es que eso, todo eso ha ido, contando también la de Hulk, la de 2008, ha ido sembrando un poquito el terreno para esta reunión, ¿no? Para esta película de los Vengadores, con ya pues con Samuel L. Jackson haciendo ya del Coronel Furia. Ya pues totalmente y no solo limitándose a cameos. Y la verdad es que no, yo la película que más espero de este año con diferencia. Bien. Lo que yo no tengo muy claro es el argumento que va a tener, ¿no? Porque nos está mareando también un poquito con quiénes van a ser los villanos, quiénes no. Sí, el argumento la verdad es que no quieren dejarlo entrever mucho, pero mira, siendo los Vengadores, yo espero con que haya una historia pues bastante épica, o sea, una amenaza a escala global, que por lo visto en el tráiler y por comentarios que han hecho los responsables tiene pinta de ser una invasión alienígena. Y bueno, y esto para los aficionados a Marvel, vamos a dar una pista, porque dicen que los extraterrestres en cuestión no van a ser los Skrull. Así que nos deja, vamos, en principio nos deja dos opciones. Para los que conocemos los temas así de Marvel relacionados con los Vengadores, yo creo que deja la puerta abierta a cierta raza alienígena que además puede entroncar perfectamente con la aparición de personajes vitales también en la colección de los Vengadores. Ah, pero si no me equivoco, uno de los villanos sí le conocemos, ¿no? Que además le hemos visto en otra película reciente sobre uno de los Vengadores. Mm-hmm. Exacto. Que la ha visto en los trailers, ¿no? Efectivamente, y en la escena del, las famosas escenas, ¿no?, detrás de los créditos de estas películas, pues por lo menos una vez sí que ha aparecido, y bueno, no es otro que Loki, el medio hermano de Thor, el dios de las mentiras, que también, pues claro, es uno de los villanos también por excelencia, no solo de Thor, sino también de los Vengadores. Exactamente. Se rumorea que hay un segundo villano, que no se ha confirmado todavía, pero yo he escuchado nombres, y uno de los nombres que he escuchado es uno de los pesos pesados del universo Marvel, ¿eh? Sobre todo en cuanto a lo que es temas cósmicos. No sé si va a ser ese, pero vaya telita como sea. Bueno, pues por lo que veo se presenta interesante, ¿no? Sí, se presenta muy bien, y es más, te voy a dar una razón que para mí es de peso, como para poder esperar que cuando se esta película sea, por lo menos que valga la pena ir a verla al cine. Y es que está en manos de otro que no es sino Josh Whedon. Madre mía. Archiconocido, ¿no? En este mundillo. Archiconocido principalmente por la serie Buffy, Cazavampiros, por Firefly, también una serie de ciencia ficción de culto que tuvo la mala suerte pues de caer en manos de algún chimpancé amaestrado o algo que la programó en un horario penoso. Y la audiencia pues le pasó factura, pero luego ha tenido legión de seguidores reclamando la vuelta de Firefly. Se hizo precisamente una película Serenity para digamos pues poner un poquito de broche, ¿no?, por lo menos una de las tramas que se venía dando la serie. Entonces puedo también decir que ha estado a los guiones de alguna otra colección de Marvel, concretamente pues, colecciones de mutantes. Así que no es un desconocido en el mundo de los superhéroes, y la verdad es que le tengo confianza. Así que yo creo que puede dar un producto a la altura. Y además es que eso, los trailers que hemos visto hasta ahora, pues la verdad es que bastante espectacular. Robert Downey Jr. en su salsa, haciendo de Tony Stark, que creo que es un papel muy que va... por supuesto, en el trailer lo deja bastante claro. Exacto, es que yo creo que le va como anillo al dedo. Y vamos, ese momento de chulesco ahí con el Capitán América, cuando le recrimina que a Tony Stark le dice, mira, el playboy aquí, si te quita la armadura, ¿qué es lo que te queda? Y Tony Stark le responde, bueno, pues soy un millonario, filántropo, ingeniero superdotado. Pues casi nada. Ya te digo. Y bueno, yo quiero comentarte un par de cositas. Si no me equivoco, esta es la primera vez que van a aparecer todos juntos en la gran pantalla, ¿no? Efectivamente, el primer gran crossover de superhéroes que se va a ver en la gran pantalla. Lleva mucho tiempo Marvel con la idea detrás de la oreja de sacar una película de los Vengadores, igual que la lleva DC también con la idea de sacar una película de la Liga de la Justicia. Lo que pasa es que, claro, el cine es un poco terreno virgen para estas cosas. El género de superhéroes, tú sabes que ha explotado hace poquito, y el público en general necesita un poco una introducción, ¿vale? Puede ser que sean personajes que más o menos sean conocidos, pero es que si yo ahora vengo y a lo mejor pues me empiezo a nombrar gente como Ojo de Halcón, como Pantera Negra, como la Viuda Negra, el profesor Henry Pym, o puedo llamarle el hombre gigante, el hombre hormiga, o puedo hablarte de la avispa, o sea, puedo decir nombres de Vengadores y seguramente pues, mucha gente no los conocería ni saben por qué están reunidos, o sea, simplemente saben que es un grupo de superhéroes que están por ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces necesita un poquito, pues eso, o sea, ese partir de algún punto, de esa presentación, De ahí que Marvel, pues con muy buen tino, creo yo, haya optado por primero ir haciendo película de cada uno de los personajes principales, como son Hulk, Capitán América, Thor y Iron Man, y luego ya pues juntarlos a todos, añadiendo pues algún fichaje extra que ya se ha visto anteriormente, como Ojo de Halcón y la Viuda Negra, por supuesto pues, con el coronel Nick Furia, y bueno, sí. Con el increíble Hulk, ¿qué versión? Con el increíble Hulk. Las anteriores películas que ha tenido, sobre todo la de Ang Lee, ¿qué versión crees que nos van a dar de Hulk en esta película? Yo creo que puede ser una versión más cercana a la película de 2008 con Edward Norton, porque además es que fue en el momento en que Marvel se montó su estudio, recuperó la propiedad de los personajes y dijo, no, mira, vamos a hacerlo como toca, o sea, es decir, a mi manera. De todas formas, el actor ha cambiado, ya no es Edward Norton, es no sé el mismo nombre del actor, pero es un otro tipo de personalidad, quizá más, parece como más seguro de sí mismo, ¿no? No parece un Doctor Banner así tan retraído como era el personaje de Edward Norton, pero yo creo que puede estar bien. Eso Hulk, realmente el papel en Los Vengadores es de hacer de tanque. O sea, si fuera un juego de rol, diríamos que es el tanque, el que reparte hostias a diestro y siniestro, y a Hulk realmente solo se le pide eso, que machaque y que lo diga a los cuatro vientos, porque queremos oír ese Hulk aplasta, pero a voz en grito, ¿no? Y el 5.1, ¿eh? Y el 5.1. Muy bien, bueno, pues sabemos también que esta película también ha sido carne de conversión a formato 3D. Uh-huh. Sí. Se presta mucho a ello, estos temas de superhéroes y efectos especiales, y sobre todo pues eso, ¿no? Si hay invasión alienígena por medio, pues esos son ingredientes muy muy palomiteros, ¿no? Como venimos diciendo, muy dados a la acción, al entretenimiento, y vamos, fíjate, una película que espero con muchas ansias. Y comentar rápidamente que igual que Marvel tiene sus Vengadores en danza, DC también lleva mucho tiempo con la idea de darle la película Liga de la Justicia, que bueno, a ver si sale adelante los nuevos proyectos de Superman y Wonder Woman, y empezamos a ver algo. Exacto, y bueno, después de la película de los Vengadores, pues nos llegarán sucesivas películas como Thor 2, Iron Man 3, mm-hmm. etcétera, etcétera. Sí, sí. Y Dime, Juan. Sí, y incluso alguna otra también, ¿no? De otro superhéroe muy conocido de Marvel. Sí. Exactamente, y además vamos a hablar un poquito de él. ¿Qué te parece? Venga, sí, vamos a hablar de él. ¿Te gusta ese personaje? Me encanta, mi personaje favorito. ¿Podrías darnos algunas ligeras pistas para que intenten adivinar de quién estamos hablando? Venga, voy a dar unas pequeñas pistas. Tiene una novia que está muy buena, es fotógrafo y trepa por las paredes. Yo creo que lo más fácil no lo puedo poner. Estamos hablando de alguien asombroso, ¿verdad? De alguien ciertamente asombroso. Asombroso, espectacular, como quieras llamarle. Muy bien, pues no estamos hablando más que de Spider-Man. Efectivamente, del asombroso Spider-Man. Reboot de las películas de Sam Raimi. Bueno, medio reboot, medio remake, porque tampoco lo dejan claro. Pero bueno, antes de adentrarnos en lo poco que se sabe, ¿no?, sobre el argumento de esta película, yo te quería hacer una pregunta, Juan. ¿Tú crees que es necesario que hagan esto? necesario. Pregunta trampa para ti, ¿eh? No, para mí necesario no es. De hecho, yo he dicho antes que la película como se espera en la de los Vengadores, en otras circunstancias sería esta de Spider-Man. Pero francamente, no sé qué esperar en esta película. Espero que por lo menos sea una película pues entretenida, pero es que los cambios que le quieren dar, quieren pasarse de golpe a lo que es el universo de la colección de Ultimate Spider-Man, donde, bueno, pues la historia era un poquito diferente. Peter Parker era mucho más joven, era mucho más un rollo más juvenil. Está enfocado de otra manera. Por una parte me parece bien, pero por otra no sé exactamente dónde quieren. Me parece que es un poco también oxigenar un poquito la gallina de los huevos de oro para para seguir escribiéndola. Pero bueno, yo Quique, si me preguntas mi opinión, yo la verdad es que preferiría que, igual que ha pasado con otros personajes Marvel, recuperase los derechos para su propio estudio. Lo que pasa es que Columbia o Sony pues no los va a soltar ni muertos. Y menos una franquicia como Spider-Man, pero yo creo que esta marca debe estar en manos de Marvel para que ellos lo hagan como tiene que hacerse. Bueno, veremos qué es lo que pasa con ella. La elección del protagonista, bueno, habrá quien le guste, habrá quien no. Y a mí lo que más me preocupa es uno de los villanos, que no es otro que el Lagarto. ¿El Lagarto? El Lagarto, porque, bueno, de vez en cuando están apareciendo imágenes circulando por la red, muy conceptuales sobre cómo podría ser ese personaje. Y la verdad es que a mí me da miedo. Me da miedo lo que puedan hacer. Sí, hay algunas que igual echan un poquito para atrás, ¿no? Pero, no sé, a mí me parece ver entre ellas una especie de evolución, ¿no? También es verdad que la metamorfosis del Lagarto parece un poco gradual. En los cómics pasaba lo mismo. En los cómics hay momentos, sobre todo al principio, que es un poquito más humano y luego se va volviendo como más salvaje, más animal, más abultado, más amenazador. Entonces, yo no sé si a lo mejor pueda haber algo de ese tema en los diseños de personaje, que al final pues el Lagarto tenga varias formas en la película. De todas formas, no va a ser el único villano. Estamos también en un caso de película con varios villanos. Exacto. Pero bueno, lo dejaremos en la duda y que cada cual se lleve la sorpresa el día que la vean y descubran cuáles van a ser esos villanos, ¿verdad? Exactamente. Yo siempre he dicho que una película de Spider-Man la iría a ver aunque estuviese hecha con cartones de leche, y esta no va a ser una excepción. O sea, yo pienso ir y estar ahí, vamos, no en primera fila porque se ve mal, pero sí que los primeros de la cola, ahí estaré yo para sacar la entrada. Exacto. Y bueno, si no me equivoco, creo que se está volviendo un tópico, ¿no? En todos los reboots de sagas y demás, esa tonalidad más seria y adulta, ¿no? Todo así, sí, como más oscuro. Sí. Creo que Spider-Man lo va a sufrir también, ¿verdad? Sí, porque no es precisamente el personaje ideal o para darle un toque oscuro. Spider-Man es todo lo contrario. Son cosas que, por ejemplo, con Superman y Spider-Man yo creo que no les va bien. Con Batman sí. Pero Batman es que se presta a ello. Con personajes más brillantes, por decirlo así, como es Spider-Man o como Superman, no puede jugar a ser Christopher Nolan porque no. Es que es otro tono. Spider-Man es un jovenzuelo que descubre un día que tiene poderes y que aprende a las malas, que tiene que usarlos con responsabilidad, pero es que es un chaval que realmente cuando se pone las mallas es como que se desinhibe y su forma de un poco de mostrarse al mundo es haciendo chanzas, soltando bromas, haciendo acrobacias. Es un personaje alegre, que luego está punteado por todos lados, pero que da una imagen alegre. Entonces no sé yo ese tono trágico cómo va a pasar, pero bueno. Bueno, lo veremos pues más o menos a mediados de año, sale sobre el día 6 de julio, y para más inri, sin apenas saber nada de esta, porque realmente no se conoce nada, ni se ha visto un vídeo ni nada por el estilo, el estudio cree que esta película va a ser un éxito seguro, que no lo dudamos nadie, porque el nombre de Spider-Man atrae a la gente. Spider-Man siempre verde. Pero ya está comprobadísimo. El estudio ya está pensando en una entrega nueva y que más o menos están poniendo fecha de que llegará en mayo de 2014. O sea, que fíjate lo convencido que tienen que estar para ir ya directamente a una segunda parte sobre esto. Vaya, vaya, vaya. Pues nada, veremos a ver cómo lo enfocan. A mí la verdad es que el cambio de uniforme no me acababa de hacer gracia al principio, pero bueno, todo es verlo en movimiento. Ya veremos a ver qué sucede. Bueno, pues nos vamos a ir con otra aventura épica basada en un cuento de nuestro querido Disney. Y en este caso tenemos una película sobre Blancanieves. ¿Blancanieves? Sí, concretamente Blancanieves y la leyenda del cazador. Uh-huh. Bueno, pues esto va a ser una película de aventuras que entre otras está protagonizada por Kristen Stewart, que no es otra que que la novia del vampirito de Crepúsculo. Oh, no. Exacto, la vamos a ver cambiar de registro, por lo visto el papel que aquí tiene... Ah, pero tiene más de uno. No, tiene este. Estaba fincada en su crepúsculito, pero le han dado otro a la muchacha y le han dicho, bueno, a ver si podemos encauzar un poco tu carrera, porque estás metido en terreno pantanoso. Y bueno, pues esta chica, Kristen Stewart, en esta película encarna a la única mujer del reino que supera en belleza a la malvada reina, que no es otra que Charlize Theron. Y esta, al enterarse, pues decide destruirla. Se la va a querer quitar de en medio. Pero esta mujer, esta soberana, ignora que hay un cazador que está interpretado por Chris Hemsworth, que es Thor, que antes hablábamos en Los Vengadores. Tiene una misión. Tiene una misión que es matar a esta reina, ¿no? A la reina malvada. Y lo que hace es enseñar a luchar y a defenderse a la joven de la que estábamos hablando. Y bueno, pues se va a librar una batalla de proporciones épicas, con muchos efectos especiales, unos paisajes por lo visto increíbles, y tiene muy buena pinta para ser una película como Blancanieves. Va a tener bastante acción y no sabría decirte, parece una categoría baja de lo que fue en su día mejor El Señor de los Anillos y películas de ese tipo, así de esa época, no con tanta envergadura, pero bueno, más o menos va a ser así, para que os hagáis una idea. Yo lo veo recomendable, ¿eh? Y además, bueno, pues está Charlize Theron, que oye, la muchacha seguro que hace un buen papel. Sí, pinta bien. Muy bien, oye, pues yo creo que voy a apoyar a Charlize Theron y a ver si se carga a la Kristen Stewart de esta y nos libramos de las siguientes películas de Crepúsculo que dicen que tienen intención de seguir haciendo. Madre mía. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, el mundo va a estar dominado por vampiros fosforitos. Vale. Y nada, pues esta película la vamos a poder ver el día 1 de junio, ¿vale? Así que todavía queda para hacernos a la idea. Pues Juan, nos vamos a ir con otra y esta yo creo que junto con Los Vengadores es de las más esperadas y de las que se mantiene el más absoluto secreto, porque realmente no sabemos mucho de ella, y es Prometheus. Hombre, Prometheus, sí, el único que se ha visto es un teaser trailer. Pero qué teaser trailer, oiga. Muy en la línea de Alien. Exactamente. Todos pensamos que bueno, que esto puede ser una especie de precuela de Alien. Aunque su director, Ridley Scott, no suelta prenda. En ningún momento ni afirma ni desmiente que tenga que ver con Alien. Pero Sigourney Weaver sí que ha salido por ahí a colgarse alguna medallita y decir que ella ha tenido que ver con la idea de Prometeo. Exactamente, lo que tú dices. Se ha colgado un par de medallas, ha quedado ahí, o ha querido quedar un poquito por encima. Sí. Pero lo cierto es que de ella no había ni rastro en todo este tiempo que se ha estado hablando de la película, con lo cual no sé por dónde quiere aparecer ahora. Sí, no sé, es como que ha querido quedar como una reina, pero parece que va a quedar como la reina alguien. Exacto. Bueno, lo mismo la sacan y sacan un alien y se la comen, bueno, no lo sé. No sé. Lo veremos. Pero vamos, que esto tiene pintaza, va a ser un bombazo. Sí, sin duda. Un bombazo digno de ir a ver al cine. Y bueno, lo poco que se sabe es que la película coge a un equipo de científicos y exploradores y que los somete a un emocionante viaje que pone al límite, pues, más bien pone a prueba, ¿no? Sus límites físicos y mentales en un mundo muy lejano. Y bueno, ahí supuestamente van a descubrir las respuestas a nuestras preguntas más profundas, ¿no? Y al misterio último de la vida. Pero bueno, veremos. Yo la espero, tengo muchísimas ganas de que salga, está prevista más o menos sobre el 10 de agosto. Y Ridley Scott para mí ya es un sello de garantía. Ya es un sello de garantía y viendo lo que hizo con Alien, yo me puedo esperar algo bueno de aquí. ¿Tú irás a verla, Juan? Por supuesto. Por supuesto, ¿verdad? Pues lo dicho, acordaros de ella porque va a ser un bomba. Y bueno, no dejamos el género de los superhéroes porque creo que hay algo todavía que se nos ha quedado aquí en el tintero y es digno de mención. Y estamos hablando de algo bastante oscuro, ¿verdad, Juan? Sí, muy muy oscuro. Hemos mencionado antes incluso, hemos hecho una mención y bueno, es un superhéroe oscuro, no puede ser otro que el Señor de la Noche, el Caballero Oscuro. Exacto. Que no Pitbull, que también está por la noche por todos los sitios. Que no Pitbull. Exacto, solo que uno te pega y otro te hace una remezcla. Ya te digo, te remezcla la mente pero por completo. Sí. Y bueno, pues como tú bien has dicho, nos encontramos con la película de Batman, El Caballero Oscuro, ¿no? La leyenda renace. Y bueno, yo poquito sé de la trama que va a tener esta película. Sobre todo sabemos que quién va a ser el villano principal, que no es otro que Bane. Y no sé, es sobre todo interesante ver que tenemos a un personaje femenino en la película, que va a ser Catwoman. La actriz a mí no me convence mucho, personalmente, no es una actriz que me guste demasiado. Pero bueno, le va a dar ese puntillo para que vayamos como locos a verla. Y no sé, ¿tú cómo crees que se va a desarrollar esta película, Juan? Bueno, teniendo en cuenta que el principal villano, por lo que parece, es Bane, en los cómics lo cierto es que Bane tuvo un momento álgido cuando, bueno, dicho claro y llanamente, consiguió romperle la espalda a Batman. Con lo cual, pues bueno, todos sabemos lo que pasa cuando te rompen la espalda. Que lo de andar se te hace un poquito difícil, luchar contra alguien, pues ya no digamos. Fue un momento duros ahí para Batman y lo cierto es que colar por aquí a Bane y sobre todo pues con este cartel promocional de la máscara de Batman hecha pedazos, la verdad es que sabiendo lo que viene en los cómics sobrecoge un poco porque puede ser que a lo mejor pueda apuntar por esa dirección, quizá no, porque ya se sabe que en cine pues no es garantía, la adaptación es libre. Pero para los que estamos un poquito al tanto, ¿no?, de esa historia de Batman, pues me parece que nos pone los vellos como tornillos de rascachapa. Uh-huh. Y bueno, si no recuerdo mal, has hablado del villano principal que estamos viendo en todos los posters y trailers, que es Bane. Y este personaje lo que tiene es una fuerza impresionante, ¿no?, debido al efecto de unas drogas. Exacto, pero no solo de fuerte. Bane no es un zoquete precisamente. De hecho, Bane es una persona muy muy inteligente, de una inteligencia, yo diría que superior a la media. No recuerdo cómo lo describen en los cómics ahora mismo, pero es un rival que desde luego pues está a la altura de Batman, que recordemos que Batman pues es un ser humano que ha llevado sus habilidades físicas al límite y que además pues está considerado el mejor detective del mundo, que es un rasgo que se suele odiar mucho. Batman es un tío con una capacidad detectiva increíble y Bane es un poco pues eso, una antítesis en todos esos sentidos, ¿no? Me parece muy buen enemigo para Batman y sobre todo espero que corrija el desaguisado que hizo ahí el mono de Joel Schumacher en Batman y Robin, presentando a Bane pues eso, una especie de masa de músculo sin cerebro que bueno, nada más lejos de la realidad. Sí, ¿verdad? Y bueno, para resumir esto un poquito, para quienes hayáis visto el tráiler, hay una escena al principio del tráiler que se desarrolla en un campo de fútbol americano que nos da una ligera visión del potencial que tiene este villano, ¿no? Sí. Yo lo dejo ahí, que vean el tráiler y sepan de lo que estamos hablando porque está genial. Sí, mejor esa escena porque ya te digo, la verdad es que Batman tiene una galería de personajes que es se presta muchísimo a estas cosas. Yo diría que tiene la mejor galería de secundarios de toda la historia del cómic. Y vamos, desde luego hay por ahí donde rascar y muchísimo, muchísimo. Pues Juan, yo tengo una curiosidad de última hora sobre esta película. Dispara. Algo que se ha sabido hoy mismo. Y es que, bueno, durante el rodaje han visto al actor Liam Neeson. Ajá. Y se está rumoreando que podría estar de vuelta en la película volviendo a interpretar a Ra's al Ghul. A Ra's al Ghul, sí. Bueno, es que si hay un villano que tiene todos los números de volver siempre, es Ra's al Ghul, porque para eso es famoso por sus métodos de resurrección. Y bueno, lo que no saben es si estará incluido en la película de forma normal o a lo mejor con flashbacks o algo de ese tipo. Pero bueno, poquito a poco se van sabiendo cositas. Todavía queda bastante tiempo para que se estrene. Recordamos que sale el día 26 de julio. Y a ver qué tal. A ver qué tal. Yo iré a verla. Y a mí personalmente, el redescubrimiento de las películas de Batman, gracias a Nolan, a mí me gusta. A mí personalmente me está gustando. Y bueno, habrá que acabar con ello y ver cómo va terminando la cosa. Muy bien. Pues fantástico, sí. Yo también pienso ir a verla. De hecho, pienso ir a ver muchas de las que hemos comentado. Y luego ya pues daremos nuestra opinión. Y nada, pues no sé si hay alguna cosa más que quieras comentar, Kike. Bueno, simplemente un par de cositas ya para terminar. Este año, para finales de año, concretamente para el 14 de diciembre, así como plato final de cara a las Navidades, nos va a llegar una película que sé de primera mano que algún que otro confesor está esperando fervientemente, y es El Hobbit. Sí. Sabemos poquito, realmente se sabe poco, pero bueno, está en manos de Peter Jackson, que ha hecho un trabajo fabuloso con la trilogía del Señor de los Anillos, y aquí seguro que va a hacer un trabajo espectacular. Muy bien, muy bien. Sí, confiamos en que sí, que siga versus de Rotero, ¿no? Y está vuelta detrás, imagino. Exactamente. Muy bien, o sea, ya es una garantía, pues. Pues eso, y para terminar, pues como casi cada año, cada cierto tiempo, este año tenemos otra película del genio Steven Spielberg, que se llama War Horse, que es caballo de batalla. Y bueno, resumiendo, nos plantea la situación típica en las películas de Spielberg, de amistad entre un chiquillo y un caballo. Y bueno, por ciertas causas, principalmente porque hay una Segunda Guerra Mundial, pues se tienen que separar, ¿no? Y el caballo pues va al campo de batalla. Entonces, bueno, pues ya sabéis cómo son las películas de Spielberg, ¿no? Hay esa ternura y esa tensión por vivir el reencuentro, ¿no? Del chico y su caballo van a estar presentes. Y tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta, además desarrollándose en la Segunda Guerra Mundial. No sé. Yo la veo interesante. Y puede ser una película muy bonita. Sí, está apuntada ya un poquito más al terreno de lo lacrimógeno, pero sí, puede estar bien. Exactamente. Muy bien, Kike. Oye, pues tenemos buena oferta para este año, pienso yo, por lo menos para lo que es para pasar un rato agradable. Luego ya pues ya veremos, ¿no? Cómo quedan estas películas, pero desde luego hay unas cuantas que merecen la pena, así sobre el papel, ir a ver. Sí, Juan, y bueno, como es normal, nos dejamos muchas en el tintero, de muchos géneros, pero que yo remito a la gente que nos esté escuchando, que entre a confesionesdeunjugador.es y busque un post que se llama Futuros Estrenos de Cine, y ahí les vamos a ir poniendo todas las cosas que veamos interesantes que van a ir saliendo durante este año. Efectivamente. Bueno, y posiblemente tendremos ocasión de retomar más también, ¿no? Y hablar un poquito también de cine, que también es un tema que nos gusta. Muy bien. Pues muy bien, Kikerillo. Chico, yo de lo que hay aquí en cartelera en este cine, es que ahora mismo no me convence nada, ¿eh? Yo casi que me iría a echar una partida ahora. Pues sí, no estaría mal. Pues vámonos a echar una partidita, Juan. Pues sí, así hacemos tiempo a que se vayan estrenando estas películas. Y bueno, pues lo dicho, ya os iremos contando a ver qué tal. Muy bien, yo te espero, que voy a comprar unas cervecitas. Hasta luego. Pues esto es lo que ha dado de sí el programa 14. Esperemos que haya sido de vuestro lado, porque la verdad es que nos ha quedado un programa, yo creo que bastante cargado. Como habéis podido ver, pues bueno, pues el repaso que hemos hecho ha sido bastante extenso. Luego, pues bueno, hemos querido mantener también el resto de secciones que os queríamos ofrecer. Hemos hecho también ese pequeño otro repaso en esta ocasión a las películas que creemos interesantes también, que se van a estrenar en 2012 también con el Quiquelillo, y bueno, pues lo dicho, que esperamos que por lo menos pues os haya servido para pasar un rato interesante, que no se os haya hecho muy largo, y que bueno, pues a pesar de metidas de pata y cosas que haya podido haber, pues que sepáis que esto, pues al final, pues lo hacemos por vosotros, lo hacemos para que paséis el rato, para que nosotros pasemos el rato, y en definitiva, pues eso, para que nos divirtamos todos, que eso es de lo que se trata. Y nada, pues ya emplazaros directamente a futuros programas, y como no, pues a las vías de contacto de siempre, que son, por ejemplo, Quique, ¿me podrías decir una? Sí, pues tenemos este maravilloso foro y esta comunidad tan grande, que está en www.confesionesdeunjugador.es. Y tú, Quique, si te hago una pregunta de examen a traición, ¿sabrías decirme la cuenta de Twitter de Confesiones de un Jugador? Sí, buscáis Confesiones de 1 y J y lo encontráis enseguida. Muy bien. Y Dave, si yo te digo que me busques la página de Facebook del programa... No hay más que poner Confesiones de un Jugador y ahí estamos. Efectivamente. Muy bien. Pues lo dicho, confesores, confesoras, oyentes en general... Nos oímos, nos leemos en el foro y recordad, como siempre, que el silencio es sexy. Chosen.